En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, sí y no, porque hay historias que no debemos repetirlas, pero otras que iluminaron el camino. Por ejemplo, la que se escribió en este lugar, la que se escribió aquí. Los cimientos de lo que somos se edificaron en este sitio. El mundo íbero forjó lo que somos, construyó un panteón de héroes, dioses y honestidad, y dejó para el recuerdo una imagen que todos hemos visto alguna vez, una imagen universal, icónica, una, única, es la Dama de Elche. Son las 12:34 hasta las 4 de la madrugada. Estamos en Elche, un encuentro muy especial con nuestros oyentes, el primero en estos tiempos tan oscuros de la pandemia. Estamos comenzando a salir, estamos vislumbrando el futuro y estamos aquí con muchos de nuestros oyentes en el Palacio de Altamira, en el MAE, en Elche, en Alicante. El mes en que el astro rey es muy brillante aquí en Elche, 344 horas de sol este mes de julio, uno de los meses más luminosos de la historia aquí en Elche. Os recordamos en nuestra etiqueta, está en marcha, por supuesto, para nuestros oyentes en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos, y la página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosavientos y OndaCero.es. Es difícil explicar lo contentos y felices que estamos aquí en este lugar. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, os vamos a contar, os vamos a dar toda la información y todos los datos, y ojalá lo podamos transmitir. Todo el equipo de Onda Cero está presto y dispuesto, ha hecho un trabajo de 10 fantástico con el director de Onda Cero en Elche, con José Luis Gorrochategui, que ha hecho todo lo posible para que nosotros estemos aquí y para que todo salga perfecta y estupendamente bien, al igual y con él, el director comercial, Juan Carlos López. Gracias a ambos, porque gracias a ambos estamos aquí con los oyentes en La Rosa de los Vientos, de cara al público. Después de mucho tiempo estamos de cara al público. Todo el equipo ha hecho posible esto, que hoy estemos en este lugar tan especial, en el Palacio de Altamira, en el MAE, el Museo de Historia de Elche. Todo el equipo de Onda Cero ha estado fantástico, todo el equipo con el técnico, con José Eduardo Martínez, que se ha venido desde Madrid para encargarse de que todo esto funcione a la perfección. Y en Madrid tenemos en la parte técnica también a otro de nuestros técnicos, a Jorge Zamorano, que está ayudándonos y que está haciendo también a él que todo esto suene perfecto. Esto es lo que mueve en La Rosa de los Vientos. Hay mucha gente aquí cuando faltan 24 minutos para la una de la madrugada. Aforo limitado, son los tiempos que tenemos en este momento, los tiempos de pandemia, pero aforo limitado desde hace muchísimo tiempo. Este Palacio de Altamira, esta parte del Palacio de Altamira, completamente lleno, y en unos minutos estamos con el alcalde de Elche, con Carlos González Cerna, que nos va a explicar por qué este es, entre otras cosas, un lugar fantástico. Decimos que es un lugar que es la historia. Ha venido hasta aquí también para hablarnos en el Círculo Secreto Juanjo Sánchez Oro, que nos va a hablar de la historia mítica de el mundo íbero, según lo veían algunos pueblos europeos. Y va a ser también en materia reservada Fernando Rueda, que también se ha venido desde Madrid hasta Elche. En Elche también está nuestra compañera, va a estar en Eureka, Mado Martínez, y la vamos a escuchar aquí. Hemos venido hasta casi su tierra y va a estar aquí en los estudios con todo el público delante de nosotros. Noche que que tenemos y que celebramos en esta tierra, una tierra especial, que es la tierra también de Mónica Carrillo, compañera nuestra en A3 Media, compañera y presentadora de Antena 3 en Noticias, que va a estar con nosotros también en La Rosa de los Vientos esta noche, porque ella es de aquí, es una ilicitana universal, Mónica Carrillo, la presentadora junto a Matías Pras de Antena 3 en Noticias, en el fin de semana, de Noticias el fin de semana. Todo el equipo os saluda, todo el equipo está encantado de estar aquí, todo el equipo también en Madrid está. Javier Sevillano en redacción y producción, y aquí junto a mí también en la codirección de Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acudir aquí presencialmente. Teníamos unas ganas terribles de hacer el programa en directo y de hecho ha sido la oportunidad que hemos tenido de ver a nuestros colaboradores, porque durante la pandemia hacía ya casi año y pico que no los podíamos ver, o sea que esta oportunidad de estar en Elche ha sido magnífica, primero para encontrar culturalmente todo lo que hemos aprendido hoy y sobre todo para encontrarnos con todos vuestros amigos que sois vosotros, que sois nuestros oyentes, y estamos encantados. Con contenidos de aquí, de esta tierra de Elche, os escuchamos. Muchas gracias por venir. Este aplauso es de la gente de Elche. Muchas gracias y aplausos a vosotros de parte nuestra. Muchas gracias por haber venido, por el esfuerzo que hacéis de estar aquí a estas horas. Estáis ahí con nosotros las 0:39, una noche en la que tenemos contenidos de aquí de Elche y tenemos contenidos habituales de siempre en La Rosa de los Vientos. Por ejemplo, las pistas para conocer el personaje oculto de esta noche, las pistas que nos conducen a saber quién es ese personaje oculto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bueno, pistas. Ir tomando bolígrafo, papel, lápiz. Y luego, oye, a lo largo de la noche, igual vosotros también adivináis quién puede ser nuestro protagonista de hoy. El concurso está relacionado con el mundo de la literatura, en concreto con novelistas de la Comunidad Valenciana, que son auténticas bestsellers. Yo tirando para las mujeres. Ya sabéis que en cuanto tengo la mínima oportunidad, le doy importancia a las mujeres. ¿De quién estoy hablando si desde muy pequeña fue una voraz lectora? ¿Será Matilde Asensi? ¿Será Mónica Carrillo? ¿Será Elizabeth Benavent? Ya sabéis que tenéis que participar en el correo rosa.vientos@ondacero.es y si no, en Twitter, @rosavientos. Y entre todos los que participéis y adivinéis, solo uno de vosotros tendrá la oportunidad de llevarse un recuerdo del programa. Una dama de Elche no, porque eso es lo que quisiéramos todos, pero bueno, un recuerdo sí tendréis. Así que venga, a participar durante toda la noche. Las 0:41, comenzamos, esto es en La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero, hoy en directo, de cara al público, desde aquí, desde Elche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Elche es una ciudad histórica, una ciudad que tuvo mucha importancia en el mundo íbero, mucha importancia en el mundo romano, mucha importancia siempre. 344 horas de luz, de sol, durante este mes de julio. Se esperan, se están contabilizando. Elche es luz. Y el alcalde de Elche está con nosotros, es Carlos González Serna. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Es para nosotros un auténtico placer recibiros aquí y además en este marco que es tan importante para nuestra ciudad, como Bruno destacaba. El Palacio de Altamira, un lugar espectacular, la gente desde hace mucho tiempo está aquí esperando que venga. Es que Elche es una ciudad. ¿Qué es lo que habéis hecho para tener el paraíso en vuestra ciudad? Bueno, este paraíso se ha ido construyendo a lo largo de la historia, se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, y nosotros ahora somos meros herederos que contribuimos a conservarlo, a mejorarlo y a legarlo en mejores condiciones a las generaciones venideras. Pero en cualquier caso, creo que el mérito está en las generaciones de ilicitanos que por ejemplo, han trabajado denodadamente para conservar ese palmeral que heredamos de Al-Ándalus. Vamos a darle algunos datos. Creo que es muy importante este que citamos ahora, porque estamos hablando de Elche, una de las ciudades más importantes de España, una de las tres ciudades, la tercera ciudad más importante de la comunidad valenciana, 234.000 habitantes. Elche está creciendo y ha crecido en los últimos años muchísimo. Sí, en efecto, somos la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, somos la ciudad número 19 del conjunto del Estado, por lo tanto somos poblacionalmente mayores que buena parte de las capitales de provincia, y desde el punto de vista socioeconómico, sin duda alguna, somos una de las ciudades más dinámicas del arco mediterráneo español. Somos la capital económica de la Comunidad Valenciana, con una presencia muy importante en la industria del calzado, por ejemplo. Hay pocas ciudades que pueden presumir no de tener, hay muy pocas que pueden presumir de tener un patrimonio universal en la UNESCO. No, vosotros en Elche tenéis muchos más. Bueno, afortunadamente, eso en realidad creo que es algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos todos los ilicitanos e ilicitanas. A principios del siglo XXI obtuvimos el reconocimiento, primero por parte de la UNESCO, del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Inmediatamente después, en 2001, el Misteri d'Elx fue de nuevo declarado Patrimonio de la Humanidad, y en 2009 el Museo de Pusol recibió también una distinción por parte de la UNESCO, que nos hace, bueno, pues sentirnos profundamente orgullosos de ese legado cultural que, como digo, hemos recibido de las generaciones anteriores y que luchamos para conservar, promocionar y compartir con las generaciones venideras. Eso se conoce internacionalmente, y es así, y de hecho son unos reclamos tremendos y turísticos para que la gente venga a visitarlo. Pero es que además tenéis otras cosas que a lo mejor son menos conocidas, que hablando un poco con los compañeros, ¿no?, ya que tenemos la oportunidad de visitaros, dice hay muchísimas playas que están aquí alrededor, dice, pero es que nadie sabe que las playas que tenemos en Elche son una maravilla, porque son playas que están conservadas, porque lo han hecho desde hace muchísimo tiempo todos los gobernantes, incluido tú, para que estén protegidas para la zona, para que sean incluso playas muy naturales y que no estén explotadas masivamente. ¿Cómo habéis conseguido eso? Bueno, efectivamente, te doy la razón en la primera idea, Silvia, y es cierto que hay muchos ciudadanos que desconocen que Elche tiene playa, que tenemos casi 10 kilómetros de litoral, un litoral que hay que destacar que tiene el menor índice de edificación en el primer kilómetro del conjunto del Mediterráneo español. Por lo tanto, tenemos playas naturales con una edificación muy baja y, por lo tanto, en unas condiciones magníficas y que además trabajamos para conservarlas porque consideramos que uno de los principales atractivos turísticos que tiene nuestra ciudad, junto con, desde luego, nuestros patrimonios de la humanidad, es nuestro patrimonio natural, y en nuestro patrimonio natural destacan fundamentalmente nuestras playas, el sistema dunar, que es único, que tiene un inmenso valor, y insisto, que tenemos que trabajar duro para conservar, porque creo que en nuestro entorno hemos visto cómo el desarrollo urbanístico ha dado al traste con playas con características semejantes. Por lo tanto, hay que trabajar duro, hay que tener las ideas claras para conservar este magnífico legado natural. Fíjate, cuando se habla de arqueología, se habla de historia, hay muy pocos descubrimientos, hay muy pocos restos arqueológicos que estén vinculados en el propio nombre a un lugar. Estoy pensando, por ejemplo, la pirámide de Gizeh, en Egipto, y luego la Dama de Elche. Es que parece mentira, pero la Dama de Elche se conoce así, como Dama de Elche. ¿Cuándo vuelve aquí, a Elche? Bueno, estamos trabajando para que pueda volver a Elche pronto. Es decir, el anhelo de los ilicitanos es que esté con nosotros. Y estamos en conversaciones, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para posibilitar que en el año 2022 pueda estar en la ciudad. El objetivo que tenemos como municipio es que en el segundo semestre del 2022 pudiera estar con nosotros. Hemos estado en conversaciones hasta hace muy poco. El 21 de junio estuve hablando con el que en ese momento era ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Ahora, como saben, como todos saben, se ha producido un cambio en el ministerio. Ahora es Iceta, Miquel Iceta. Ya he solicitado una entrevista con él para poder retomar las conversaciones mantenidas con su antecesor y para seguir trabajando con el objetivo de que en ese segundo semestre de 2022 la dama pueda estar aquí. Yo creo que hay dos objetivos. Por una parte, lo que yo llamo satisfacer el anhelo cultural, sentimental de los ilicitanos y ilicitanas para que la dama esté aquí, para poder disfrutar de una pieza que consideramos nuestra. Aquí fue hallada, aquí fue esculpida y por lo tanto la consideramos como tal, la consideramos como propia. Pero luego también hay un planteamiento claramente turístico, socioeconómico detrás de ella, y es utilizar de nuevo la Dama de Elche como una palanca de impulso turístico para la ciudad y también como un elemento para potenciar la visibilidad nacional e internacional de nuestro municipio. En 1897 se produjo el descubrimiento de la Dama de Elche. Hemos estado, Silvia, hace muy poquitas horas, justo en el sitio, en el lugar en donde se produjo ese hallazgo. Había ese chico, ese niño, casi 18 años tenía, que picando piedra, pues dijo, esto está muy duro, esto está muy duro, y luego descubrieron ahí la Dama de Elche y cambió la historia, no de Elche, sino de nuestro país, bueno, de nuestro país, de la península, de lo que había sido el pasado, porque esa Dama de Elche se ha convertido y fue y ha sido siempre el descubrimiento más importante de nuestro país. Atapuerca y la Dama de Elche. Yo lo siento mucho, el Palacio de Altamira, que no conoce la Cueva de Altamira, pero claro, ahora mismo vamos a dar un poquito de envidia, porque somos unos auténticos privilegiados. ¿Por qué? Pues porque no solamente hemos estado en el sitio donde se localizó la Dama de Elche, sino que hemos estado en el yacimiento de la Alcudia, donde hay muchísimas más cosas, además de la Dama de Elche, con ese museo que nos ha estado contando perfectamente Alejandro Ramos, el director, que hemos estado también con el vicerrector de la Universidad de Alicante, que gracias a la Universidad de Alicante y gracias al Ayuntamiento de Elche estamos aquí. Que, por cierto, yo no sé tú, pero yo soy muy golosa y me han dejado sin él. ¿Tú sabes lo que ha pasado según hemos llegado al hotel, al Jardín del Milenio, que pertenece al Hotel Huerto del Cura? Porque me han dicho... ¿Dónde estamos? Sí. Me dice Juan Carlos, oye... ¿No te has dejado un panetone? Calla, no adelantes. que os van a dejar un regalito. Y cuando llego a la habitación, mi panetone no estaba. ¿Sabes quién se lo ha llevado? Un panetone que lo ha hecho el maestro pastelero Raúl Asencio, que por lo visto es lo más de lo más, y Mado luego nos va a contar. Se lo ha llevado Amado y Fernando Rueda. ¿Ah, sí? Abocados ahí a dos carrillos estaban, y digo yo, pero bueno, pero no habéis venido comidor de Madrid. Bueno, Mado de Monforte del Cid. Sí, de aquí al lado, pero bueno. ¿Qué pasa aquí? Pues que estamos ricos los panetones. Es que Elche hace mejor lo de otros sitios. Fíjate, hay un dato, yo soy un friki de los datos, y un dato que me ha dejado muy sorprendido es el hecho de que aquí, en Elche, no solamente se hace la mejor comida italiana, por ejemplo, sino que se hacen los mejores zapatos italianos también. O sea, porque el 42% de los zapatos del calzado de España se hace en Elche, que tiene un tejido industrial impresionante. Bueno, en efecto, Elche tiene una tradición industrial que viene de finales del siglo XIX y que a lo largo del siglo XX se ha consolidado y que hoy nos permite pues ser una potencia mundial en el ámbito de la producción del calzado. Producimos más del 40, el 42% efectivamente del calzado nacional, y hay primeras marcas que se producen, primeras marcas de zapato, de señora y de caballero, que se producen en nuestra ciudad y que compiten en los mercados internacionales con las primeras marcas mundiales. No obstante, pese a que el calzado, la industria del calzado, tiene una gran tradición y tiene también un peso específico indudable en la actividad económica presente, trabajamos para la diversificación económica. Estamos impulsando un conjunto de iniciativas dirigidas a favorecer una diversificación económica que entendemos que es fundamental para no depender exclusivamente del calzado, para tener otras fuentes de generación de empleo y riqueza, el turismo y también, indudablemente, la aventura del mundo digital, que hoy forma parte de nuestros objetivos y del trabajo actual. Me contaban, que no sé si tú nos puedes ampliar la información, que hay un equipo que está trabajando aquí en Elche de ingenieros que están haciendo un proyecto para la NASA y que no sé hasta en qué momento está previsto que incluso se ponga en marcha un cohete con un satélite o algo así. ¿Nos puedes ampliar un poquito? Bueno, voy a volver a utilizar la palabra orgullo. Es decir, porque nos sentimos profundamente orgullosos de tener un equipo de jóvenes ilicitanos que han nacido de la Universidad Miguel Hernández de Elche y que, a mi modo de ver y a modo de ver de muchos expertos en la materia, está revolucionando el sector aeroespacial en el mundo. Está revolucionando el sector aeroespacial porque tienen un planteamiento que estoy convencido de que va a dar fruto muy pronto y que supone construir un cohete espacial que yo lo calificaría, entre comillas, como reciclable, que esa es la gran virtud que tiene el proyecto que se está impulsando desde el parque empresarial de nuestra ciudad y que, como digo, nace de nuestra universidad. Va a ser el primer cohete espacial que va a ir al espacio, va a depositar satélites en el espacio, va a volver a la Tierra y va a poder ser reutilizado. Por eso decía reciclable en términos coloquiales. Y esto se está haciendo en nuestro parque empresarial, que es un espacio económico, industrial, en el que no solo se producen zapatos, como decía anteriormente, sino que es un laboratorio de ideas y de iniciativas empresariales de un gran valor añadido para esta ciudad. Es que una de las cosas por las cuales conocemos a Elche, se conoce en toda España, se conoce en todo el mundo, es por las iniciativas, por hacer cosas que son importantes en el futuro de la humanidad. Entre ellas, hace en el día de hoy, año 2021, un cohete espacial, nada más y nada menos. O sea, de los zapatos hemos pasado al espacio. Sí, y eso tiene que ver, a mi modo de ver, con dos cosas. Primero, los ilicitanos somos gente emprendedora. Siempre hemos sido gente con capacidad, con iniciativa, con mucho talento, porque al final liderar la industria del calzado en el país y en la Unión Europea exige talento, creatividad, perseverancia y hacer las cosas muy bien. Y ese emprendedurismo también está asociado con esa tradición industrial. Y de esa tradición industrial pues han surgido iniciativas tan interesantes, tan novedosas y con tanta potencia como este cohete espacial. La verdad es que tenéis una oferta tremenda, porque antes decíamos esos tres patrimonios de la UNESCO. Yo no sé cómo habéis conseguido que el Museo Escolar de Pujol sea casi como un ejemplo a exportar a otros lugares en el que participan los críos. ¿Qué es lo que hacen esos niños? ¿Cómo se implican tantísimo para que sea un ejemplo que podáis dar para, yo que sé, otros modelos educativos? Bueno, es un proyecto pedagógico interesantísimo y es a la vez un museo etnográfico que tiene un valor extraordinario, de ahí el reconocimiento de la UNESCO. Ir al centro educativo en Pujol, al colegio público de Pujol, es como retroceder 50 años en el tiempo, ¿no? Es la enseñanza enseñanza de hoy, de las materias de la actualidad, pero con métodos y con una dinámica pedagógica casi de hace 50 años. Y creo que es enormemente interesante, por eso precisamente la UNESCO lo ha distinguido y al mismo tiempo ha potenciado un valor de un museo que es el producto de las aportaciones del conjunto de los ilicitanos, fundamentalmente de la gente del campo ilicitano, que han sido quienes con sus aportaciones, con todas estas cosas que hay en las casas de campo, que dejan de tener valor para nosotros, pero que indudablemente tienen el sabor de la tradición, de la historia, y que dentro de un proyecto museístico pues han alcanzado un valor prácticamente único. Alcalde, sabes que Elche es conocida internacionalmente por muchas cosas, pero también, además, la hemos mencionado ya, la Dama de Elche, lo has mencionado de pasada, pero ¿quién no conoce? Y que es un patrimonio extraordinario, es una imagen única de Elche, la imagen de la palmera. Bueno, no, desde luego. Elche es una ciudad, es el gran oasis de Europa. Sí. La ciudad en la que existe el palmeral más importante del conjunto de la Unión Europea. Mm-hmm. Y tenemos prácticamente 5 millones de metros cuadrados de superficie en el conjunto del término municipal, repletos de palmeras. En el centro histórico, alrededor de donde nos encontramos, hay 2 millones de metros cuadrados de superficie destinadas a huertos de palmeras, más de 200.000 palmeras a nuestro alrededor. 200.000 que configuran un auténtico oasis que hoy en día no cumple la función agrícola que cumplió en el pasado, pero que indudablemente tiene un valor cultural, ambiental y paisajístico único, de ahí que sea patrimonio de la humanidad. De hecho, cuando vienes por la carretera, según vienes, por ejemplo, nosotros que venimos de Madrid, cuando ya empiezas a ver las palmeras, dices, ya estamos en la Costa Blanca, ya estamos en Elche, ya estamos en esta zona tan estupenda. O sea, es que enseguida ya es como que te retrotrae, ya cambias totalmente de escenario, ya te cambia el chip y dices, voy a relajarme, voy a un sitio magnífico, en plan paraíso casi, en plan isla. Desde luego, yo creo que además nuestro palmeral, los huertos de palmeras le dan una personalidad especial a esta ciudad. La distinguen del resto de ciudades por ser precisamente una ciudad en la que se intercala lo normal y habitual en cualquier ciudad con millones de metros cuadrados de superficie ocupados por palmeras, formando esos huertos que tienen una belleza singular y una belleza, a nuestro modo de ver, auténticamente extraordinaria, con un sistema de regadío también que muchas veces pasa desapercibido y que tiene también ha sido distinguido por la UNESCO como parte de ese patrimonio de humanidad, porque procede, como dije anteriormente, de Al-Andalus y se conserva en la actualidad y forma parte, es el sistema de regadío que permite el que se puedan regar nuestros huertos de palmera, ese casi centenar de huertos de palmera que hay en nuestra ciudad. Carlos González Serna, alcalde de Elche, mil gracias por estar ahí con nosotros, por hacer posible que nosotros estemos aquí, que podamos conversar contigo sobre tantos temas importantes en Elche, tantos temas, el palmeral, la Dama de Elche, mil cosas que son patrimonio de la humanidad, porque Elche lo es patrimonio de nuestro país, patrimonio de la costa, del Mediterráneo, de Europa y del mundo. Carlos, mil gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Chao. Igualmente. Porque ahora vamos a escuchar a alguien que todos conocéis. Hemos buscado el dato de la ilicitana más universal que existe, y es compañera de A3Media, es compañera nuestra, lo conocéis perfectamente porque presenta el Noticias de fin de semana en Antena 3. Es Mónica Carrillo. Mónica, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hombre, pensaba que ibas a decir la dama del Che. La más ilustre y la más internacional, pero bueno, te agradezco el cumplido. Bueno, ¿eh? La segunda. Me dejas de piedra, te hubiera dicho. Oye, qué bonita Elche, ¿eh? Nos la está mostrando estos días. Elche es una ciudad, es una de esas ciudades perfectas en que no es masivamente grande, pero tiene absolutamente de todo y se puede vivir pues en un barrio, en un cachito de la ciudad. Ojalá el mundo entero fuera como Elche. La verdad es que yo soy una enamorada por convicción y también por emoción. Yo me he criado allí y lo que más me gusta, lógicamente, además de los vecinos, de los paisanos, es la luz. Tiene una luz muy bonita. Tiene ese skyline, que en este caso son palmeras, es precioso, y luego la cercanía del mar, es una ciudad muy mediterránea, muy acogedora y de tamaño perfecto, o sea que sí, yo la muy muy muy recomendable. Oye, fíjate una cosa que he estado buscando hoy mismo para un poco para el programa de esta noche. Hoy ha sido uno de los días con más luz en la historia de Elche en este año, por supuesto. Hoy 344 horas de luz, horas de sol, y hoy uno de los días con más horas de sol. Precisamente la luz, Elche que mira al Mediterráneo, pero mira sobre todo al cielo, porque tiene mucha luz, más luz que cualquier otro sitio de España en este momento. Sí, la verdad es que es muy especial la luz que tiene, y luego la temperatura realmente acompaña mucho. Es cierto que seguramente llueve menos de lo deseado para los agricultores o la gente del campo, pero sí que es una temperatura fantástica para vivir y la mayor parte del año muy, muy, muy agradable. Yo es que vuelvo durante todo el año, yo no es que solamente vaya en verano, y a mí me encanta, por ejemplo, los inviernos y pasear, porque como dices, ahora, hombre, lógicamente ahora son los días más largos, hay muchas horas de luz, pero en invierno también es muy acogedor. Mónica, nosotros sabes que somos muy de noche, somos muy vampirios, y a mí me han hablado de una noche muy especial que se llama, no sé si lo voy a decir bien, la nit del alba. La nit del alba o la alborada. ¿Tú me lo recomiendas para ir? Me han dicho, mira, si no has ido nunca, tienes que ir. Digo, bueno, no sé, hoy voy a aprovechar que está Mónica, que me diga. Sí. Pues muy recomendable también. Vamos a ver, ya sabéis que en general en toda la costa valenciana, bueno, en todo Levante, somos muy de la pirotecnia y de los fuegos artificiales. Esto que tiene en especial, que es durante una hora entera, en la noche del 13, todos los vecinos se suben a sus terrazas y los niños tiran petardos, fuegos artificiales desde cada una de las terrazas, pero de 11 a 12 hay un espectáculo organizado de pirotécnico por parte del ayuntamiento desde distintos puntos, y se ve desde todas las terrazas de la ciudad. Y cuando se acercan las 12 de la noche, se apaga toda la iluminación de la ciudad y sale la palmera imperial, y cuando cae, lo que queda es la Virgen de la Asunción iluminada, que es la patrona de la ciudad. Con lo cual es un espectáculo muy bonito, muy emotivo, y luego comes sandía y celebras con la familia. O sea que si están los de la ISS o están los chinos desde la luna, en ese momento ven todo iluminado. Nos ven. Mónica Carrillo, ha sido un placer estar aquí en Elche, hablar contigo. Ilicitana universal, lo decimos en nosotros, más todavía que la dama de Elche. Mónica Carrillo, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias desde tu ciudad, en la que acabas de estar hace tan solo 10 días, pero no podíamos dejar de conectar contigo esta noche. Mónica, mil gracias. Un abrazo. Un abrazo y un saludo a todos los paisanos. We'll be right back. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Una rosa de los vientos que esta noche se hace desde Elche, desde aquí, desde el Palacio de Altamira, el Museo de Historia de Elche. Muchas gracias a todos. Os ha saludado una compañera, una paisana vuestra, Mónica Carrillo. Muchas gracias por venir. Ahora toda España os escucha. Gracias y vuestro aplauso es este. Y en esta hora de programa que comienza ahora mismo, va a estar, luego hablamos con él más en detalle, pero estamos aquí en Elche también, Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. ¡Bien! Sí. Te estás quedando con todo el mundo, ¿eh? Está feliz. Estás llevo año y medio entrando sin vernos desde el salón de mi casa. Sí. Solo, triste, con las comunicaciones que se cortan, que la gente dice que se me oye, que cada vez que menciono la palabra la CIA se corta. Y obviamente estar aquí y ver a Bruno y a Silvia, bueno, es que es... Ya, y a todos los oyentes. Bueno, y la gente, bueno, no se les ve porque me da el este de... pero está llenazo, que es lo que al final importa, que hay un montonazo de gente. Yo calculo, ¿cuántas personas? Pues, Que no hay ni una silla libre. Claro, evidentemente había un límite de aforo por las cuestiones del COVID, de la pandemia, pero más o menos aquí en este Palacio de Altamira estamos ahora mismo reunidos más o menos un centenar de personas. Jopeta. Y serían muchos más, serían muchos más si no hubiera esta limitación de aforo, que es lógico en estos tiempos tan complicados, pero de los que ya empezamos a salir. Año y medio llevábamos sin ver a Fernando Rueda en La Rosa de los Vientos. Y hemos tenido que venir a Elche para ver, para reencontrarnos. Mira que es bueno todo en Elche. Por bueno, fin, Fernando, por fin has podido salir de la alcantarilla, ya era hora. Sí, ¿eh? Sí, decían que se me oía como en una cueva. Bueno, pues ya salió, no era por Elche. Una cueva. Y he salido, bueno, en realidad llevo en Elche año y medio. Lo que pasa es que no me ha visto nadie. Un programa en La Rosa de los Vientos que esta noche se celebra desde Elche, desde el Palacio de Altamira. Gracias a mucha gente, gracias entre ellos al Ayuntamiento de Elche. Hemos escuchado ahora al alcalde de Elche, hemos estado con el alcalde de Elche. Gracias también a la Concejalía de Turismo y gracias a la Concejalía de Cultura y a Visit Elche. Muchas cosas vamos a estar recordando a lo largo del programa de esta noche, importantes en Elche, en el mundo de la cultura, en el mundo de la historia. Elche es importantísimo. Bueno, ¿quién no ha oído hablar? Y vamos a hablar mucho esta noche porque acabamos de estar hace muy poquitas horas justo en el sitio en donde se descubrió la Dama de Elche, en donde apareció en 1897 la Dama de Elche. Pero hay muchas cosas hay que contar todavía en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que ha comenzado a las 12:30 de la noche, que está hasta las 4 de la madrugada, que son la 1:10 y que ahora mismo os da más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente, Silvia. A ver, recordamos que es una novelista de la Comunidad Valenciana que se ha convertido en una auténtica bestseller y desde muy pequeña fue una voraz lectora. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién estamos hablando? ¿Si ha sido tentada a llevar alguna de sus novelas a la gran pantalla? ¿Será Matilde Asensi? ¿Será Mónica Carrillo, que la acabamos de escuchar? ¿O será Elizabeth Benavent? Escribir con vuestra opción a rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos. Y bueno, pues nada, mucha suerte, a ver si acertáis. Muchas gracias a Elche, porque estamos aquí gracias a la ayuda de mucha gente. Hemos venido ahora de cenar, Silvia, del Huerto del Cura. ¿Sí? Que es un lugar importantísimo, es un hotel importantísimo, junto al Jardín Milenio de la cadena hotelera Porte, en la que estamos alojados. Bueno, nos están tratando estupendamente, hemos cenado estupendamente. pero bien, bien, ¿eh? Hombre, nos ha costado claro. hasta levantarnos sí, para sí. venir al programa, porque sí, sabíamos sí. que teníamos esta porque gente tan estupenda sí, sí. que nos estaba esperando. Perdona, pero Silvia, y la barra libre, que no había forma de hombre, de yo ya sé que tú has estado diciendo que querías hacer el programa en directo, pero tú has venido por la barra libre, que lo llevas diciendo claro. toda la noche. Claro. No, pero es cierto que es un sitio estupendo. De hecho, cuando decíamos, oye, que vamos a estar cenando en el Hotel Huerto del Cura. Jolín, de verdad, qué guay, no sé qué. Ah, pues sí, pues nada. ¿Y no podemos ir nosotros? Pues no lo sé. Yo no lo sé. Si podéis, podéis ir. Que luego haya hueco, pero la verdad es que estamos muy contentos de haber estado allí, de estar hospedados en el hotel donde estamos. De hecho, me han dicho que hay una piscina estupenda, que yo no sé si mañana podré probarla, pero bueno, el caso es que estamos, vamos, como en casa. Estamos tan a gusto que yo no sé si el alcalde va a decir, oye, iros ya, porque que no nos dejáis tranquilos ni un momento. En el Huerto del Cura, en también el Jardín Milenio, en la cadena de hoteles Port Hoteles, que es muy importante el turismo en estas fechas, tiene que resurgir, está resurgiendo el turismo, y Elche es un ejemplo de ello, y están haciendo muchas cosas aquí en la Comunidad Valenciana para favorecer lo que es el futuro, estos años 20 que comienzan ahora. Y la calidad de vida que hay aquí. Sí. Porque dices, vale, Elche, y a lo mejor piensa hombre, la gente, hace un poquito de frío, es lo único. Dicen, es un pueblecito, no la conocen para nada. Es una ciudad bastante grande, está al lado de Alicante, está con unas playas estupendas, con una oferta cultural magnífica. De hecho, como sigamos hablando, va a haber invasión, ¿eh? No sé yo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que merece muchísimo la pena, la gente que no la conozca, el venir a verla. Aquí estamos, en La Rosa de los Vientos. ¿Qué ha venido a Elche esta noche? ¿Qué hora vamos a hablar de más historia, de más momentos heroicos en el pasado de nuestro país, en el pasado ilicitano? 1:13, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Que se sitúe todo el mundo en lo que pasaba en 1897. 1897. Han pasado 124 años. 124 años de una de las historias más importantes de nuestro país. Un muchacho, un joven, estaba picando y encontró algo extraño en la tierra. Algo duro cuando picaba. Bueno, pues ese algo que era, finalmente fue la Dama de Elche. Apareció en el yacimiento de Alcudia, que está aquí, muy cerquita de Elche. Y su director científico está con nosotros, el director científico del yacimiento de la Alcudia. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a la mesa y muy buenas noches a todos los asistentes a este patio de armas magnífico. 1897, 124 años del descubrimiento más importante o uno de los más importantes que se han producido en la arqueología de nuestro país y del mundo entero. Sí, por supuesto. La Dama de Elche es una pieza excepcional del arte ibérico, como todo el mundo pues imagino que conoce, ¿eh? Y desde luego tiene un renombre universal, ¿eh? En cuanto que es de una calidad magnífica. La Dama de Elche, vamos a hacer, yo creo que todo el mundo tiene una imagen mental de lo que es de la Dama de Elche, todo el mundo la ha visto, pero hay dos cosas que llaman la atención. Primero, ese agujero que tenía en la parte de atrás, porque nosotros vemos sobre todo su rostro, su cara, es una diosa, es un, bueno, sea lo que sea, pero detrás era una urna en realidad, ¿para qué la utilizaban? Bueno, realmente hay varias hipótesis sobre ello, es decir, probablemente la pieza con anterioridad a ese hueco que tiene pudo ser una escultura exenta. pero lo que sí está claro es que en un momento determinado a esa pieza se le hace ese hueco, se le hace ese rebaje en la parte trasera y desde luego sirve como urna funeraria. Lo más probable es que fuese pues parte de un elemento integrado dentro de una tumba, ¿no? De una tumba de época ibérica, claro. ¿Y a quién representaba? ¿Se sabe ya quién era esa mujer, la dama de Elche? Eso hay muchísimos especialistas, no soy yo especialista en el tema, evidentemente, pero... ¿Cómo que no eres especialista? Eres el director del yacimiento de donde se encontró. Sí, pero a lo que me refiero es que... Sí, hay muchas opiniones. Claro, pero, sobre la misma han hablado prácticamente todos los grandes especialistas que desde principios del siglo han tratado y han estudiado el mundo ibérico, ¿no? Para la mayor parte de ellos, pues evidentemente es una diosa, ¿no? Es una representación de una diosa. A mí me gustaría que nos comentaras para la gente, claro, los que viven aquí, pues la mayoría de ellos han ido al yacimiento de la Alcudia y conocen perfectamente pues muchísimas piezas que se han encontrado allí. Pero es cierto que la más conocida es la Dama de Elche, la más representativa, pero vosotros tenéis ahí verdaderos tesoros incunables, cosas que a lo mejor en ningún otro sitio del mundo se han encontrado, como esa tablilla que hay de bronce tan espectacular. Y bueno, me gustaría que para todo el resto del público que estamos escuchando por toda España, que nos comentaras qué tipo de yacimiento es la Alcudia, cuántas hectáreas tiene, qué potencial tiene, qué otras piezas destacarías tú que son muy importantes. Muy bien. Para quien no lo sepa, la Alcudia es un yacimiento arqueológico, por si hay alguien que nos esté escuchando que no sepa lo que es. Es un yacimiento que está situado a 2 kilómetros al sur de la ciudad de Elche, muy cerca del río Vinalopó, y es un yacimiento que en la actualidad, en el año 1992 fue declarado bien de interés cultural. Por lo tanto, tiene la máxima categoría de protección que el Estado español le reconoce. Como tal, no es patrimonio de la humanidad, pero tiene la máxima protección que se le puede otorgar, ¿no?, a un bien. Y, evidentemente, es un lugar en el que existen materiales, existen evidencias de la ocupación humana a lo largo de 6.000 años de historia. Es decir, Nada más y nada menos. Es decir, no estamos hablando de un yacimiento de una cultura concreta o de una sociedad concreta del pasado, sino de muchas sociedades que a lo largo del tiempo han ido habitando en estas tierras del campo de Elche, ¿no?, y que fundamentalmente tuvo su máximo esplendor, su máximo desarrollo, digamos, en ese periodo denominado de la cultura ibérica, de la Iberia, ¿no?, de la contestania ibérica, en este caso concreto, y sobre todo, evidentemente, a partir de época romana, cuando fue declarado, fue reconocido como colonia, ¿no?, una colonia. Es probablemente el siglo antes de el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, el momento de máximo esplendor, y en ese momento es probable que las 9 o 10 hectáreas, por lo que tú comentabas, que en la actualidad están protegidas, probablemente el yacimiento tuviese mucha mayor extensión. Estaríamos hablando de incluso cerca de 18 hectáreas, probablemente. La Alcudia es un yacimiento que es ocupado también a lo largo de toda la época, la antigüedad tardía, el siglo IV, siglo V, tiene ocupación visigoda, y probablemente tiene presencia humana hasta aproximadamente entrado el siglo VIII, el siglo en el que, como saben, los árabes conquistan la península ibérica. Es probable que a partir de ese momento, del siglo VIII, buena parte de la población que vivía allí empezara a diseminarse en distintas alquerías, hasta que en torno al siglo X se fundara la Medina Hills, que es la actual Elche. Por lo tanto, digamos que el origen, el punto de partida de lo que es la actual ciudad de Elche, hay que buscarlo, está claramente en el núcleo de la Alcudia, ¿no?, en esa Iliqui romana que se funda como colonia en el siglo I antes de Cristo. En este yacimiento es la actualidad propiedad de la Universidad de Alicante. Lo compró año. Se cumplen 25 años ahora. Se cumple de la fundación. De la compra y de la fundación y de la creación de una fundación de investigación para gestionarla. En la que participó también, evidentemente, el Ayuntamiento de Elche y la familia Ramos, que era la propietaria de los terrenos. Así a bote pronto os puedo decir que aproximadamente en los fondos actuales de la Alcudia hay unas 274.000 piezas estudiadas, catalogadas, conservadas, que se dice pronto, y en exposición aproximadamente estamos hablando de unas 3.200 piezas de excepcional calidad. Tú me comentabas el tema de, Silvia, me comentabas el tema de la tábula de Illich, ¿no? Eso es. Pues la tábula de Illich es simplemente un registro catastral en latín, en el que nos muestran el reparto de tierras que se realiza a militares que vienen a licenciarse a esta zona. Y que militares de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del Mediterráneo, claro, y que bueno, es un documento único, es un documento, digamos, es un tesoro dentro del tesoro que es la Alcudia, ¿no? Que además, evidentemente, pues tiene el tesoro de la Dama del Che, ¿no? La Dama del Che, ¿qué edad se supone que la podemos referenciar? ¿Qué tiene? ¿2.500 años más o menos? Sí, el siglo IV, siglo V, finales del V, siglo IV antes de Cristo aproximadamente. Por lo tanto, sí. Pertenece a la cultura íbera. Íbera, sí. Que ahí en la Alcudia habéis encontrado, los íberos son una parte de la Alcudia. Claro. Después llegó el mundo romano y el mundo romano dejó muchísimas más evidencias de su paso y muchísimos restos arqueológicos. Han citado algunos de los que están allí, están expuestos y hemos estado en ese museo porque la Alcudia, además de ese yacimiento, es también un museo. Claro, es decir, digamos que cuando la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Elche decidieron crear la Fundación de Investigación, vieron que era necesario promover, potenciar y sobre todo bueno, pues conseguir que la Alcudia fuese un referente modélico, ¿no? A nivel de investigación, a nivel de docencia también y a nivel evidentemente de transmisión del conocimiento, ¿no? Que es un poco los tres pilares que desde la universidad pues tenemos, ¿no? Tenemos que realizar y es nuestra labor. Y en ese sentido fue necesario, o ha sido necesario a lo largo de estos 25 años de desarrollo de la fundación, invertir dinero en infraestructuras que han servido fundamentalmente para crear un centro de interpretación, que es el punto de acogida inicial donde la gente llega, donde la gente se le recibe, donde se le da bueno, pues una información básica para poder conocer lo que es el yacimiento y lo que va a visitar. Y luego la existencia en los años 70 de una sala de exposiciones que fue creada por la familia Ramos para mostrar la colección que ellos fueron obteniendo de sus excavaciones se convirtió en el 2015, gracias a la intervención también y digamos el sufragio de distintas instituciones como la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Elche, la Generalitat Valenciana, un nuevo museo, que es el Museo Monográfico de la Alcudia, que, como os he dicho, pues conserva toda esa colección que hemos podido visitar esta tarde. De miles y miles de piezas, miles. No miles, sino decenas de miles. Sí, sí, pero son miles de piezas, pero que si te pones a preguntarles a ellos, que son los expertos, resulta que dicen que solamente han excavado el 10%. Sí, sí, sí, sí. O sea, que tú imagínate lo que está ahí guardado. Y a mí lo que me gustaría también es que eso no me ha quedado totalmente claro y a ver si me lo puedes aclarar. Las piezas, varias de las que se han encontrado, estábamos hablando de estas piezas íberas, que eran reutilizadas por los propios íberos o fueron reutilizadas por los romanos para luego hacer sus construcciones. Vamos a ver, son materiales reutilizados y son materiales reutilizados a lo largo de la historia. Los íberos, evidentemente, durante el siglo V y IV construyeron esa serie de necrópolis donde se exhibían y donde se mostraban esas esculturas, y luego con posterioridad a estos siglos buena parte de esas necrópolis fueron desmontadas por diversos eventos históricos fueron desmontadas. Entonces buena parte de ellas fueron reaprovechadas como mampostería, como piedra, para construir casas o para construir cualquier otro tipo de edificio, ¿no? Entonces fueron no reutilizadas una vez, sino reutilizadas sucesivamente a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces, ese tipo de fragmentos de esculturas, incluso la propia Dama de Elche, pues realmente no fue encontrada en contexto de necrópolis, fue encontrada ya en un contexto de reutilización, probablemente Pues rellenando una muralla o rellenando o siendo el paramento de un muro, ¿no? De una casa. O sea que, es algo que históricamente los seres humanos hemos hecho mucho, lo hemos hecho habitualmente, ¿no? Y no y es habitual el reciclaje de todo tipo de materiales, ¿no? A lo largo de la historia. Mucha gente puede visitar y puede conocer, porque insistimos, además de un yacimiento, es un museo que está todo lo que habéis descubierto ahí. Vamos a invitar a la gente a que conozca ese museo, porque es un museo que cuenta nuestra historia, la historia de todo el país. Está en ese museo, está en la Alcudia, pero es una demostración de todo lo que es en nuestro pasado desde hace miles de años. Claro, es lo que os comentaba con anterioridad, es decir, estamos hablando de un yacimiento único en el sentido de que en el solar que está ocupando sabemos de la presencia humana a lo largo de 6.000 años de historia. Eso significa que podemos conocer cómo han ido evolucionando, cómo han ido progresando, cómo han ido cambiando las formas de organizarse a lo largo de la historia. Y eso solamente lo tiene yacimientos de este tipo, como la Alcudia, que tienen de algún modo multiestratificado todas esas ocupaciones que a lo largo del tiempo se han ido produciendo y se han ido acumulando en un único lugar, ¿no? Y eso es un documento único, es decir, es un documento histórico con un valor incalculable. Y uno de los lugares donde tienes más información a través de todos esos restos arqueológicos de esa cultura un poco tan desconocida, ¿no? Y que forma parte de nuestra historia, de nuestra historia desde los inicios. Porque claro, si tenemos mucha información de la época romana, incluso de la época musulmana también nos ha llegado, pero el problema es eso, la cultura ibérica, que nos ha llegado tan poquito. Y vosotros tenéis ahí un lugar donde estar, incluso cualquier vaso, cualquier figura, no sé, es que ahí, aunque no se conozca la escritura, solamente con los dibujos te puedes hacer una idea de muchas de las cosas de esta cultura. Claro, como tiene, en definitiva, como a través de vasos cerámicos, a través de la escultura, pues hay todo un imaginario que se está mostrando y toda una narrativa que nos están mostrando escenas de la vida cotidiana y más allá, pues de algún modo podemos llegar y profundizar mucho más en esa cultura ibérica, ¿no? que precedió a la conquista romana, ¿no? De hecho, uno de los proyectos que el vicerrectorado de investigación de la Universidad de Alicante ha puesto en marcha en los últimos años, que es el de Damas y Héroes, ha estado dirigido especialmente a de algún modo indagar y profundizar en ese origen ibérico de la ciudad del núcleo de Elche, ¿no? De la Alcudia. Javier, director científico del yacimiento de la Alcudia. Muchas gracias por estar con nosotros, por acercarnos un poquito a nuestro pasado, al lugar tan extraordinario. 6.000 años de historia nos contemplan en ese yacimiento, en la Alcudia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Un abrazo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola otra vez, muy buenas, Bruno. Hola, Silvia. Hola, querido. Estamos en un lugar, en un marco incomparable. Pocas veces hemos hecho más veces el programa afuera, La Rosa de los Vientos, pero pocas veces en un lugar con tanta historia como es el Palacio de la Alcudia, el Museo, el MAI, el Museo de Historia de Elche, el museo en el que se puede conocer de todo. Bueno, estamos dentro de ese museo y estamos viendo el edificio original del MAI. Sí, la verdad es que es un lugar fantástico, Es absolutamente impresionante. Yo he estado pocas veces en Elche y nunca había tenido la oportunidad de estar aquí. Y convertido en teatro, digamos, que sí. Creo que si podemos llamarlo, es todavía más impresionante, ¿no? La Rosa de los Vientos, esta noche desde aquí, desde el MAE, en Elche, estamos aquí, gracias al Ayuntamiento de Elche, gracias a mucha gente que ha hecho posible que estemos aquí, que esté, por ejemplo, Fernando Rueda con su materia reservada, que va a hablar esta noche de una historia que tiene que ver con el mundo del espionaje, pero que tiene que ver también con Elche. Sí, esta es una historia un tanto complicada de contar, ¿no? Bien, es verdad que la protagonista de esta historia, ya no me acuerdo de su nombre, bueno, o se me ha olvidado, incluso si la viera ahora posiblemente no la reconocería. Ocurrió hace 25 años. Yo recuerdo que en aquel momento era redactor jefe de Tiempo y me llamó una mujer. La mujer en la treintena avanzada o en los 40 años, ¿no? Y me dijo, ¿tú conoces a Mikel Lejarzal, Lobo? Yo en aquel momento, posteriormente he escrito las memorias, he escrito novelas sobre el lobo y tal, pero en aquel momento no tenía, digamos... Vamos a contar un poco quién es el lobo. Claro. Lo has contado 100.000 veces, pero acercarnos a la figura de él es acercarnos a la figura de uno de los personajes más importantes dentro del mundo del espionaje y fuera más importantes de la historia de nuestro país. Sí, estamos hablando de un personaje mítico, que es un joven vasco que en 1974 lo infiltra el servicio secreto en la banda terrorista ETA. Uh-huh. Él no tenía ni idea de nada y se infiltra. Y consigue dar a la banda terrorista el mayor golpe en toda su historia. Más de 200 detenidos, se quedaron sin infraestructura. Bueno, fue absolutamente tremendo. Y pasó a convertirse en un mito. Un mito que era que había estado infiltrado en ETA, había acabado con tanta gente de ETA, pero nunca le habían podido detener. Y existía el rumor, existía la sospecha de que seguía trabajando para los servicios secretos del Estado. Pero es verdad que ahora en el libro de Yo Confieso ya contamos que ha sido verdad lo de los 40 años, pero en aquel momento era como alguien que había desaparecido, ¿no? Y vivía en la clandestinidad. Y entonces ella me pregunta, me llama por teléfono y me pregunta que si yo conocía a Mikel Lejarza. Y digo, pues mira, he hablado con él y tal, pero personalmente no le conozco. Y me empieza a contar una historia y haciéndome preguntas sobre Mikel, hasta tal punto que ella me da a entender que conoce a Mikel Lejarza. Y entonces yo en aquel momento, recuerdo perfectamente que era por esta época, era verano, yo acabo mis vacaciones, llevo a mi familia a casa y me quedaban 2 días de vacaciones. Y te viniste aquí. Y me vine a Elche. Sí. Y me vine a Elche, pagándomelo yo, el hotel, me vine la noche anterior y tal. Y nos citamos, me citó en un bar y nos pusimos a hablar. Y entonces ella me preguntó, me pidió datos de cómo era Mikel, me pidió datos de qué hacía, cuál era su personalidad y tal, ¿no? Y físicamente cómo es y esto. Y me dijo, es que yo le conozco. Es que es, yo tengo una relación con él. Claro. Mikel Lejarza, yo sí sabía que estaba casado, pero bueno, digamos que una aventura podía tener, ¿no? Con una mujer de Elche. Lo que pasa es que empezó a contarme detalles de cosas que hacía. Y no te encajaban, ¿no? Claro. El problema, ¿sabes cuál es? Que al final era un hombre que venía, estaba un fin de semana con ella y desaparecía. Y a lo mejor no la llamaba en 3, 4, 5 meses. Y la llamaba y decía, mañana voy a ir, que voy a estar en una operación súper peligrosa cerca de ahí, y si tienes un rato me paso. Y estaba un día. Y volvía a desaparecer, y a lo mejor estaba 8 meses sin llamarla. Y la llamaba y la decía, mañana voy. Y el problema es que ella estaba absolutamente ilusionada, claro, porque tenía como una relación con un héroe de este país, ¿no? Uh-huh. Una relación que era falsa, ¿no? Una relación que era falsa. O sea, ¿y cómo aparicó este? Porque tú investigaste, los detalles no te encajaban y finalmente desmontaste el bulo. Claro, porque al final los datos que ella ya me dio de quién era este tipo, de dónde, yo creo que decía que era de Miquel, Cataluña. Miquel seguramente nos está escuchando ahora, y si no nos escucha ahora, nos escuchará mañana en el podcast, y dirá, jolines, cuánta gente, y estará Miquel diciendo, cuánta gente se ha pasado diciendo que me conocía, que tenía una relación conmigo. Es el hombre, la persona más deseada, no me refiero a hombre-mujer, no me refiero a la relación íntima, me refiero en general, que desea a todo el mundo conocerle, claro. Y nadie sabe ni siquiera cómo es. Él puede ir por la calle y no le conoce nadie. Claro, y además cambia de apariencia. Y le han hecho una película conocidísima, claro, con su historia. Y además él cambia de apariencia, claro, pero hay determinados datos que a lo mejor gente inocente no puede saber, pero que es el que era vasco, su edad, etcétera, etcétera. Y el problema es cuando te encuentras a alguien que simula ser otra persona para mantener la relación sexual perfecta con otra persona, que es una persona engañada a la cual cuando pasas cerca de Elche la llamaba, quedaba con ella dos días, le contaba una milonga de una operación en la que se jugaba la vida, con lo cual pero era una fantasía que tenía totalmente. Es que era la cuartada totalmente perfecta. La cuartada era perfecta. Era totalmente. 10 años después de esta historia, en Galicia, en un pueblo que yo que me lo he apuntado, en las fiestas de Rosario, en la parroquia de Infermiño, en Galicia, detuvieron a un joven. Que solamente nos dieron las iniciales, porque se había acercado a unas chicas en las fiestas del pueblo, a dos chicas, y les había dicho que a ver si querían bailar con él, que luego él las podía acompañar a casa porque él era agente secreto. Y le detuvieron. Menudo agente secreto, ¿no? Claro, claro. Que si hay alguien, un agente secreto, que además te va diciendo que es agente secreto, sí. Pues cágate el orito, ¿no? Con perdón. Pero al final hay gente que se aprovecha de la y hace una suplantación de personalidad que consigue engañar a cualquiera que lo haga, ¿no? Y engañar no solamente a esa persona, sino decir, tengo una información sobre X persona, sobre X agente, sobre lo que sea, pero además pongo esa información en venta. Sí, y es un chantaje. Eso y eso es un chantaje. Sí. Al final, cuando tú te manejas en los ambientes de la delincuencia, porque esto tiene poco que ver con los servicios secretos, esto es el ambiente de la delincuencia, ¿no? Al final, la gente roba información. La gente hace la suplantación de personalidad. Quiere decir que aunque nos parezca ridículo a través de Internet, pues si tú juntas nombres y apellidos, juntas un número de teléfono, que por cierto damos con cierta frecuencia, que nos lo piden incluso Google y tal, una clave, da tu número de teléfono, la fecha de nacimiento, que es algo que solemos decir. Que piden muchos datos, por ejemplo, cualquier institución, cualquier banco, cualquier cosa en la que tú confías, pero ese banco te está pidiendo una serie de datos para mandarte unas claves, pero cada vez que te mandan las claves te está pidiendo una serie de datos personales, por ejemplo, el número de teléfono, porque te manda las claves al número de teléfono, con lo cual estás vendido. Y para registrarte en cualquier sitio hoy, ahora mismo online, para registrarte online, te lo piden. Veréis, el consejero delegado de Seguritas, que es una de las mayores empresas de seguridad del mundo, por lo tanto, gran experto en todas estas cosas, hace 4 años, en 2017, un día le llamaron del banco. Y le dijeron que tiene usted concedido el préstamo y que ya tal, no sé qué, le hicieron una gestión. Y dije, pero ¿cómo que préstamo? ¿Qué préstamo, no? Alguien, que yo imagino que le odiaba, o de hecho, había pedido un préstamo a su nombre y se lo había concedido al banco. Claro, no, yo creo que ahora mismo esto ya es más complicado porque ahora te mandan un mensajito y tal. Sí, pero sí, en ese momento fue una putada gordísima. No solamente eso, sino que además le jugaron una putada que fue que le dieron de alta en el, ¿cómo se llama? En el recibo de bancarrotas. Es decir, el delincuente solicitó para él que le declararan en bancarrota. ¡Ostras! Con lo cual eso es una declaración que al ser aceptada le suponía que le incluían en una serie de cosas para que no le pudieran ni prestar dinero ni nada de nada, ¿no? Entonces, era alguien que se la quería jugar, está claro y evidente. Claro. Pero si al director general de esta empresa de seguridad eran capaces de engañarle y de suplantar su identidad, que no podrán hacer con cualquiera de nosotros, ¿eh? Claro, porque es una suplantación de personalidad, hacerse pasar por otra persona, pero eso ha ocurrido en muchas ocasiones, pero ¿qué hay detrás de esos casos? Porque, en cierto modo, es un chantaje, es, bueno, incalificable, pero ¿cómo se soluciona eso? Porque cuando alguien te suplanta, ya no, estás vendido. O sea, tú dejas de ser tú y tú eres ese que te ha suplantado. Efectivamente. La Oficina de Seguridad del Internauta alertó en febrero ya de este año de que se había producido esta situación en Instagram y en OnlyFans, ¿no? Que sabéis que es una página especial, también un desarrollo más moderno. Y que había habido gente que, por un lado, habían hecho una página suplantando la identidad de otras personas y que luego habían mandado mensajes a fans, a seguidores, para que se sumaran a eso y, de alguna forma, timarles una cantidad de dinero. El problema es que, ¿qué haces? Si lo que hacen es que si te roban las claves y, por lo tanto, digamos que nuestra cuenta entra en manos de otro, ahí está claro, ahí comisaría de policía y denuncia. Lo que es ridículo es que si nos suplantan la personalidad, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que somos nosotros. Sí, sí, sí, sí. Entonces, la víctima tiene que demostrar, oye, que este me está haciendo algo mal. Pero claro. Es que se cambian los papeles. Además es el lío muchas veces que igual pueden tener tu correo y tú a la hora de coger y decir, he olvidado la contraseña. Sí, sí. Y claro, ahora a lo mejor con el tema del móvil tienes más que estar verificando. Sí, claro. Pero hace bien poco te enviaban la contraseña al correo supuestamente que tú tal... Y ya se apoderan de ti. Y si encima tienes algún cierto conocimiento en el ciberespacio, pues es que perfectamente pueden coger tu identidad, lo que tú dices, comprar un montón de cosas y que vayan a tu cuenta, hacerse pasar por ti para meterte en cualquier otro problema, incluso en tu trabajo, enviando un correo, metiéndote con tu jefe. Yo qué sé, o sea, te pueden hacer la vida imposible. Pero es que el tema no queda ahí, sino va a otra cosa que yo estoy seguro que todos nuestros oyentes en algún momento lo habrán visto, pero que hay que mirarlo desde el punto de vista delincuencial, que es los vídeos y los audios que llaman el deepfakes, son los vídeos ultra falsos. Es decir, ya existen en el mercado una serie de programas y esos programas lo que hacen es, tú coges unas imágenes de alguien y coges el rostro de la persona que quieres utilizar, cambiar la personalidad. Entonces se lo puedes poner a cualquiera de los protagonistas de un vídeo y convertir a esa persona en el protagonista de algo que está pasando en ese vídeo. O de algo que está diciendo que no encaja con nada de lo que piensa, ni de lo que haría, ni diría. Es decir, esto es una cosa, por ejemplo, que se ha utilizado, un chantaje. Tú coges un trozo de una peli sexual y pones a una chica en el este. Y entonces la chantajeas, por ejemplo. Quiero decir que estos son chantajes que se han producido. Y claro, ponte tú a desmentir que tú no eres esa persona. Uh-huh. Claro, es decir, es que al final estamos en lo que decíamos, ¿no? Eres tú que tienes que decir que soy yo, pero yo no soy ese. Claro, y el problema tienes que decir, no soy ese porque desnudo no soy así. Claro. Sí, pero ponte a demostrar, claro, eso también. Por eso digo que es difícil. Claro. Bueno, yo soy mucho peor o soy mucho mejor. Claro, yo... En mi caso, que soy un cachas, pues se nota claramente que yo no soy uno cualquierita, bueno, de estos, delgadita y poca cosa, ¿no? Pero en general, el problema es que si tú ese vídeo lo mandas a un reconocimiento facial, en realidad eres tú. Claro. Es decir, que se necesita también, si se ha hecho con un programa, se necesita un programa para tratar de demostrar que eso ha sido manipulado. ¿Víctima en algunas ocasiones de alguien que ha querido hacerse pasar por ti para algo? Porque tú eres una persona, un periodista vinculado a la divulgación, a contar cosas relacionadas con el mundo del espionaje. ¿Has sido víctima en alguna ocasión de que tú has podido tocar la fibra sensible en alguna información, en algún dato, y alguien se ha querido vengar de ti? Pues ahora Fernando ha pensado de esa persona. Te vas a enterar. Pues no, en ese tipo de denuncias no. Yo lo más cercano a eso que recuerdo fue en un hotel de Ámsterdam que iba con mi mujer y que cuando llegué a inscribirnos, ponía Fernando Rueda y el metre, el del hotel, me saludó muy amablemente y me dijo, hola, señor Rueda. Sí, pero bueno, holandés, si la primera, ¿no?, vez que lo veo, ¿no? Bueno, me lo dijo en inglés, que yo entendí, bueno, dijo, hello, Fernando Rueda, que esto es... Bueno, sí, Fernando Rueda, vale. Mi control del inglés es amplio, como creo que acabo. Sí. Y mi mujer me miró y dije, yo no he estado en... Claro. Y ya empezó a decir, no se preocupe, que no hace falta el DNI. Mira que le tienes que decir, oye, explicar un poco que no has estado ahí. Claro. No dice la verdad. Dijo, yo soy Rosa Ventero desde hace muchos años. No, y entonces, y además, o sea, me dijo, no hace falta, yo iba a dar el DNI, el pasaporte, y me dijo que no hacía falta porque ya tenían mis datos. Y entonces yo dije, madre mía, madre mía, hombre hermoso. Y luego ver a un Fernando Rueda de Sudáfrica. Bueno, nunca sabes dónde están los Fernando Rueda, ¿no? ¿Era de Sudáfrica? Sí, me imagino que hacía un par de años me habían robado toda la documentación y se la habían vendido a un sudafricano. Jolín, ese, pero no hay que darle importancia. Claro. Bueno, claro que hay que darle importancia. Ese, bueno, muy importante. He creado una historia, claro, pero vamos, bueno, en realidad he mezclado datos que no sé si tienen algo que ver. Vamos a contar una historia de un espía ruso ilegal. Bueno, es una historia... Pensar que es un ejemplo de lo que puede pasar a mucha gente. Sí, porque a veces hemos hablado de lo bien que se da la suplantación de personalidades, pero a veces es un desastre, un absoluto desastre. Fijaros que hace un par de semanas hablábamos en La Rosa de Elena Babilova, que era una ilegal, que era la que dio origen a la serie en la que se basó, la serie The Americans, esa serie de tanto éxito. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Albert Dietrich, que también era un ilegal y también el tipo le mandaron a Estados Unidos. Este era de Alemania del Este, era un profesor, ¿no? Entonces le formaron y le mandaron. ¿Cuál era el plan del KGB, ¿no? El plan del KGB era que estuviera en Estados Unidos, le dieron un certificado de nacimiento de un niño que había muerto a los 10 años en Nueva York y le dijeron, bueno, tú te haces primero un poco de identidad, consigues todos los datos, todos los documentos necesarios, después vas a un país europeo donde se hable alemán y ahí simularemos que te haces rico y vuelves a Estados Unidos. Entonces vuelves a Estados Unidos rico porque a la KGB lo que le interesaba era obtener información de los grandes potentados de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? Pasó que él fue a Estados Unidos, entró con otra identidad y cuando entró y se convirtió en Jack Barsky. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que él tenía un certificado de nacimiento. Con el certificado de nacimiento consiguió primero la tarjeta de un club de lectura. Después de conseguir el club de lectura, pues avanzó un poquito y consiguió el carnet de conducir. después del carnet de conducir, consiguió el número de la Seguridad Social. Un número de la Seguridad Social que le servía de poco, porque claro, tenía 29 años y el número de la Seguridad Social lo consiguió vacío. Por lo tanto, tampoco le iba a servir de mucho, ¿no? Porque no tenía experiencia laboral. Pero luego ya dijo, y ahora ya lo importante, que es el pasaporte, lo que le permitía luego ya poder ir a un país de Europa. Fue a pedir el pasaporte y le dijeron, ¿en qué centro secundario estudiaste? Y entonces él, claro, ahí dijo, ¡buah! Si pongo un centro, me invento uno, si me hacen una investigación, van a descubrir que yo ahí no he estudiado. Y el tío se asustó y se largó. Total, que se quedó sin pasaporte. Gran cabreo del KGB, este tío no tiene pasaporte. Bueno, pues, ¿y qué vas a hacer? Bueno, pues se puso a trabajar. Y en lugar de trabajar para los grandes potentados, tenemos un agente del KGB que se dedica a ser cartero. Claro, cartero no es que si consiguiera grandes informaciones, ¿no? O sea, nada. Aún así, él tenía su radio onda corta, mandaba mensajes, tenía un buzón ciego donde él ponía información, que análisis que hacía, y donde le dejaban pasta para poder sobrevivir. Pues claro, vivir con un sueldo de cartero, que uno sea un agente del KGB, bueno, necesita un cierto nivel. Y entonces le cambiaron el plan, le dijeron, no, ahora lo que vas a hacer es mejor ponte a estudiar, ¿no? Entonces estudió, como ya era profesor, bueno, pues la verdad es que se sacó lo de ordenadores, se pasó ahí y encontró un trabajo en Midlife y ahí se puso a trabajar, ¿no? Y ahí era un agente del KGB al cual le habían dicho que los americanos eran malísimos. Bueno, pues él entró en una empresa que es que eran más buenos que el pan, ¿no? Que le trataban como un hijo. Y entonces el que quería odiar a los americanos, pues resulta que quería a los americanos. Y decía, pero vamos a ver, él se llamaba Jack Barsky, pero en realidad él era Albert Dietrich. Bueno, y entonces él cometió un pequeño desliz. Ese pequeño desliz fue no informar al KGB de que tenía una familia en Alemania, mujer e hijo, y que se había casado en Estados Unidos con una inmigrante y que tenía una hija. Claro, esto no se lo dijo al KGB, porque ya no había conseguido el pasaporte, que además tenía un matrimonio como Albert Dietrich, otro como Jack Barsky, y no se lo dijo, y además resulta que hubo un momento en que el KGB sospechó que el FBI estaba detrás de él. ¿Y entonces qué hicieron? Pues le dijeron que se volviera a Rusia. Y él dijo, vamos a ver, que tengo dos familias. ¿Cómo se lo digo a estos, no? Entonces se inventó una historia, y es que se inventó que tenía SIDA. Y les dijo, tengo el SIDA. Y lo mejor para tratar el SIDA está en Estados Unidos. Pero no os preocupéis, no os voy a delatar. Vosotros dejadme en paz, pero yo me voy a curar de eso. Un buen argumento. Y extrañamente, esta es una historia que de verdad es la antihistoria. Fantástica. Le creyeron. Con estas historias me hundo en mis temas de espionaje. El hecho es que los rusos lo dejaron y se olvidaron de él. Vamos, lo olvidaron. Se quedó ahí, él se convirtió en típica familia de clase media y tal, hasta que, como en todos estos casos, surgió el traidor. El traidor fue la tercera mujer. Vasily Nikitich. No, tranquilo. Vale. Todo llegará. Vasily Nikitich. Sí, todo llegará también. Todo. Deserta a Occidente en 1992, que era un archivero, y da el nombre al FBI. Y el FBI dice, joder, el nombre, y le investigan. Y le investigan que incluso se compran la casa al lado de la que él vivía para tenerle vigilado. Pasaron 3 años y no encontraban nada de él. Dicen, bueno, vamos a ver, claro, este no, este claro. era vivía sí, su sí, vida. Sí, sí. No ejercía. Hasta que él un día, que esto ya es el colmo de los colmos en estas historias, que me hunden la moral, se cabrea con su mujer le dice que no me quieres, y él le dice, ¿qué dices? Si yo soy, en realidad yo soy alemán, y trabajaba para la KGB, y me dijeron que regresara a casa. Y fíjate, si te quiero, que me quedé aquí contigo. Toma ya. ¿Qué declaración de amor tan preciosa que escuchó el FBI en los micrófonos? ¿Ah, sí? Y entonces, claro, al día siguiente se le acercó el agente Reilly, y le dijo, soy el agente Reilly, usted está detenido porque soy del FBI, y se lo llevan a interrogar. Y el tío les cuenta, claro, tampoco tenía mucha información, sí. Pero se lo cuenta todo. Y además luego le someten al detector de mentiras y ven que dice la verdad. un espía que dice la verdad, de verdad, esta historia me va a hundir. Y dice la verdad el tío. Y la dice. Y Ridley dice, ¿cómo le vamos a hacer nada a este? Sí, dice la verdad. Y se hicieron íntimos amigos. Así. Y se iban a jugar al golf. Y se casaron. Y le dijeron, escucha, y le dijeron, no te preocupes, no hace falta que vuelvas a Rusia, que te vamos a conseguir la nacionalidad. Hola. Hizo dos cosas. Primero, se casó por tercera vez. Ah, sí, claro. Con él. No, con él. Con la hermana de Ridley. Con él iba a jugar al golf. Ah, vale, vale, vale. Y luego le consiguieron un pasaporte. Y el agente del KGB tiene un pasaporte americano. ¿A nombre de quién? De Jack Barsky. Que se había muerto a los 10 años y que al final revivió en el nombre de este tipo. Bueno, que era un agente doble, que le suplantaron la personalidad, que se casó 18 veces con 18 personas diferentes, que le pusieron micrófonos en su casa, que le oían los del FBI, que le oían todos, que todo el mundo sabía todo, que incluso pasó la prueba del detector de mentiras y decía la verdad. Sí, sobre todo, claro. Que es que no consiguió el pasaporte. Historia de que tú suplantas una personalidad y luego no es tan fácil... No es tan fácil el realmente llevarla hasta sus últimas consecuencias. Oye, era una especie de Anacleto este. Sí. Oye, Fernando, ¿a quién has suplantado tú? ¿A quién has suplantado para robarle el panetone a Silvia, el de Raúl Asencio? Pues mira, voy a ser sincero. No solamente se lo he robado a Silvia, sino que he robado 5 o 6 más. ¿Ah, sí? He entrado de habitación en habitación en hotel. Que te pongo el detector de mentiras, ¿Usted quién es? Y yo he dicho, soy Bruno Cardeñosa. Vale. Muy bien. Y entonces me he quedado con los panetones. El sudafricano. El sudafricano. Muchas gracias, Fernando, te quiero mucho. Ahora cuando llegue al hotel me van a decir, bueno, devuelven los panetones. Vaya, ¿no? Vaya. Al final nos hemos enterado de todo. Claro, por eso tengo esta sonrisa, ¿no? Claro. Porque he comido comida italiana, panetones italianos. Raúl Asencio ha ganado premios de panetones italianos en Italia, siendo aquí de Elche. A los italianos los ha ganado. O sea que es espectacular, ¿eh? Pero a vosotros también os ha puesto 5. Sí, sí. Bueno, no. Ha puesto uno. A vosotros solo uno. Sí, mira, sí, sí. Claro. Otra cosa es que lo había robado. Oye, Fernando, ahora la vuelta de noticias que vamos a tener en Onda Cero a las 12 de la madrugada. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando en España, está pasando en el mundo, que están pasando muchas cosas, pero vamos a hablar de un personaje que es, yo creo, parte de la historia del siglo, no sé si 20 o 21, o de los dos. Es un hombre que en el 11S era el jefe del Departamento de Defensa, que llegó de mentiras absolutamente todo. Fue el hombre que generó la mentira, la ideó, luego mucha gente la aceptó, la mentira que llevó a la guerra de Irak. Y fue el hombre que, entre otras cosas, estuvo durante muchos años creando mentiras al frente de la corporación RAND, que es el think tank de la defensa en los Estados Unidos. Y muchas otras cosas. Bueno, hablamos de Donald Rumsfeld, que era amigo de Saddam Hussein. Amigo de Saddam Hussein porque entonces se compartían enemigo. Los enemigos unen mucho, porque luego a este no le costó nada invadir Irak, pero era amigo antes de eso de Saddam Hussein, el presidente de Irak. Este era amigo del dinero y era amigo sobre todo del poder, ¿no? Y vamos a hablar sobre Donald Rumsfeld, que murió hace muy poquitas semanas. Y vamos a hablar con él, sobre él, después de las noticias y después de la actualidad aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, y lo vamos a hacer con Fernando Rueda desde la clandestinidad. Estamos en Elche, estamos en el Palacio de Alcudia, estamos en el MAE, en el Museo de Historia de Elche. Muchas gracias por estar aquí, por estar ahí, por escucharnos. Hacemos una pequeña pausa y después continuamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, esta noche desde Elche, que estamos aquí en Elche de cara al público, gracias a mucha gente, gracias a, vamos a hablar ahora mucho de historia, gracias a la Universidad de Alicante, que también ha hecho mucho, mucho para que estemos aquí, para que La Rosa de los Vientos salga al público después de mucho tiempo, después de esta pandemia que nos ha hecho tanto daño. Bueno, pues hoy, aquí en Elche, gracias a la Universidad de Alicante, estamos de cara al público, por fin. El mundo ya está cambiando. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Una nueva hora en las 2 y 7 minutos. Más informaciones, más datos, más ahora mismo desde la clandestinidad. Acabamos y finalizamos con Fernando Rueda. Esta noche, materia reservada. Fernando, hablamos de ese personaje que hemos dicho, hemos citado, hemos comentado algunas cosas sobre él. Falleció recientemente, tenía 88 años, se llamaba Donald Rumsfeld. El pasado 30 de junio fallecía en Estados Unidos Donald Rumsfeld, un político que ocupó diversos altos cargos en la política y que pasará a la parte oscura de la historia como un hombre sin escrúpulos que llevó a cabo la desastrosa política militar americana tras los brutales atentados del 11S. En política existen las personas que buscan consensos y otras que arrasan a todo el que se le pone por delante. Rumsfeld es el ordeno y mando, o era, el que asume las decisiones más duras y se quita de en medio a todo el que se le opone. Cuando el presidente George Bush hijo le nombró secretario de Defensa, sabía que estaba eligiendo para el cargo a alguien que muchos años antes, en la madurez y juventud de los 40, ya había ostentado el cargo durante algo más de un año. El mundo, siempre complicado, sufrió el terremoto de los atentados de Al-Qaeda. Amigo íntimo, desde hacía años, del entonces vicepresidente Dick Cheney, montaron una respuesta salvaje para acabar con los terroristas que habían osado robar aviones para utilizarlos como arma. Desde el primer momento, Rumsfeld apostó por saltarse las normas internacionales respetadas hasta ese momento para demostrar al mundo quién era Estados Unidos. Él iba a acabar con Al-Qaeda. Montó la invasión de Afganistán, un país controlado por los talibanes que daba cobijo a Osama Bin Laden. Fue un paseo militar, pero inútil, porque el líder de Al-Qaeda huyó sin problemas hacia Pakistán. Al mismo tiempo montó la que se convertiría en la guerra sucia más salvaje contra los terroristas yihadistas. No hubo ley que le impidiera llevar a cabo la venganza. Consiguió que se autorizaran las torturas indiscriminadas para conseguir información, que se humillara a los presos y convirtió Guantánamo en el paraíso de las detenciones sin participación judicial. Más tarde vendrían las cárceles secretas y los vuelos, también secretos. Mientras, en comandita con Bush y Cheney, montaron la guerra de Irak, amparándola en mentiras que muchos desmontaron, pero que su propaganda convirtió en una falsa realidad. Querían acabar con Saddam Hussein, un dictador infumable, y no pararon hasta detenerle y matarle. Rumsfeld hizo otras muchas cosas, algunas buenas, como potenciar la defensa estadounidense, que perdieron importancia por su papel destructor en el mundo. Cuando en 2006, 5 años después de los atentados del 11S, Bush terminó cesándole cuando la opinión pública del país empezó a ver con ojos críticos la intervención militar. Rumsfeld ha muerto. El otro día leí que mantenía unas pésimas relaciones con uno de los grandes malutos del universo, Henry Kissinger. Este le había calificado, atención, que estaba Kissinger envidioso porque era más malo todavía que él, ¿no? Eso es, fíjate, sí. Kissinger, con lo malo que él, le había calificado como el político más despiadado que conozco. Si lo dice Kissinger. Jolines, qué personaje, ¿eh? Era es más, tremendo. Sí. Y Kissinger, para darle comer aparte, que ya hemos hablado. Sí, lo hemos citado muchas ocasiones, pero seguramente son los dos personajes más oscuros desde la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, bueno, han mandado mucho en el mundo, han sido muy importantes. En los últimos 20 años, en la historia de mentiras de la guerra de Irak, que ha generado el mundo que tenemos ahora, sí, lo inventó este señor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y aún lo estamos pagando. Fernando Rueda, tenemos que decirlo una vez más, es el periodista que más sabe sobre el mundo del espionaje en nuestro país. Fernando, en el centro comercial La Yuf, aquí he estado esta tarde en Elche, he visto tus libros y también estás ahí. Bueno, estás en todos sitios, ¿eh? Bueno, pues yo creo que hoy es el momento de decir que después del verano estaré en más sitios. Pues que se vaya la gente al centro comercial La Yuf, que va a conocer muchas cosas, una oferta extraordinaria que tienen en este lugar, en Elche, muy cerquita de Elche, el centro comercial La Yuf. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con más cosas, más pistas para conocer al personaje oculto de esta madrugada. Las 2 y 12 minutos. Pistas y datos y referencias que nos dicen lo siguiente, Silvia. A ver, vamos a ir recordando. Es una novelista de la Comunidad Valenciana, se ha convertido en una auténtica bestseller. Desde muy pequeña fue una voraz lectora y ha sido tentada a llevar alguna de sus novelas al cine. Eso es lo que de momento hemos ido cantando. Y aquí va la tercera, yo creo que definitiva pista. ¿De quién estamos hablando si sacrificó su puesto de trabajo para dedicar casi el 100% de su tiempo a la pasión de la escritura? ¿Es Matilde Asensi? ¿Es Mónica Carrillo? ¿O es Elizabeth Benavent? Ya sabéis que podéis participar en Twitter, almohadilla rosavientos, o en nuestro correo rosa.vientos@onda0.es. Y entre todos los que acertéis, solo uno será el que tenga la suerte de tener un recuerdo de La Rosa de los Vientos. Continuamos con más datos y con más información. Nos seguimos sumergiendo en el pasado de Elche, en el pasado del mundo íbero, en el pasado también del mundo romano, que se ha conocido mucho aquí en este entorno en el que estamos en este momento. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Hace tan solo unas horas, Silvia, estábamos en el yacimiento de la Alcudia, que cumple ahora 25 años, gestionado la información científica por la Universidad de Alicante, 25 años de descubrimientos. Hemos estado en un lugar excepcional, no solamente viendo todo el yacimiento, sino viendo todos los museos que exponen esas miles y miles de piezas que muestran la historia del pasado de nuestro país completamente. El único yacimiento, yo creo, que de España, y no sé si también incluso de otros países, que depende de una universidad, y eso hay que decirlo bien alto. Y además, yo hoy he tenido una experiencia, aparte de estar con expertos que no tienen nada que ver, visitar un lugar, cuando uno va... Pues es verdad eso, que te has puesto unas gafas, ¿no? Especiales, ¿eh? Sí, exactamente. Pero es que... Y yo previo las mías. Bueno, pero eso son tus cosas. Lo que te comentaba, aparte de estar rodeada de expertos que estaban comentando una serie de detalles, y tú puedes preguntar tus dudas, que no tiene nada que ver como cuando vas así de repente y estás leyendo los letreros, sino que, claro, aprendes muchísimo más. Es la primera vez. La primera vez, que yo no lo había hecho nunca, en ponerme unas gafas de estas virtuales y estar haciendo una visita virtual por una zona que ahora nos contará nuestro arqueólogo, que conoce perfectamente el lugar y todas esas excavaciones, donde, pues eso, es que viajas a siglos anteriores y bueno, en ese momento, claro, con esas imágenes no me siento la dama de Elche, porque ahí me siento más una dama romana. Pero perfectamente, según íbamos visitando un lugar u otro, yo me iba poniendo en mi cabeza un poco el vestido correspondiente y así ya directamente me metía y me ambientaba perfecto en el lugar donde estábamos. Pero bueno, vamos a hablar largo y tendido, y yo creo que a todos nuestros oyentes les va a encantar lo que les vamos a contar. Lo que les vamos a contar es la historia, toda la historia prácticamente del pasado de nuestro país, la historia íbera, la historia romana, la historia de los últimos más o menos 6.000 años que se está conociendo gracias a los descubrimientos que se han producido en ese yacimiento de la Alcudia que gestiona y que da a conocer también la Universidad de Elche. Vamos a la Universidad de Alicante. Vamos a conocer algunas cosas con los expertos, con los científicos de ese yacimiento, científicos que conocen todos los detalles de lo que se está descubriendo en ese lugar tan extraordinario. Científicos como experta en los domus, en las formas de vida, en la gente que vivió allí en los últimos miles de años, está aquí con nosotros Sonia Gutiérrez. Muy buenas, ¿qué tal, Sonia? Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿qué? En ese yacimiento... Las señoras primero pensaba... Evidentemente, evidentemente. Que lo que se estilaba era lo contrario. Pero bueno, bien. Lo asumo. Depende quién lo haga. Que sí, que claro. Sí. Oye, que en ese sitio se está conociendo todo lo que es la Universidad de Alicante nos está presentando en ese yacimiento los últimos 6.000 años, más o menos, de historia. Sí. Más o menos, para situarnos. Sí, o sea, en un sentido que amplio, es sí. Prácticamente toda la historia relativamente nueva de lo que ha pasado en nuestra península. Sí, otra cosa es que tengamos evidencias de bueno, esos claro, 6.000 años. Sí, claro. Pero hay muchísimos y muchísimos restos que se están exponiendo, que se están dando a conocer. Sí, claro, por supuesto. Es un empeño de la universidad en colaboración con el ayuntamiento. Una de las cosas que tú has investigado mucho son las domus, las casas de que se encuentran en ese lugar y las formas de vida que tenían aquella gente. ¿Cómo vivían, por ejemplo, esos romanos? Bueno, es que quizá la pregunta tendríamos que formularla de otra manera. ¿Puedo preguntar yo? Como sí, tengo claro. Por primera vez me siento dama de Elche, sí, esto es una sensación muy grata. Por los auriculares, micrófonos auriculares que son a la vez, ¿no? Sí, exactamente, pero me da esta sensación de tener el poder de los rodetes, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes, ¿dónde estamos nosotros ahora? Estamos en el Palacio de Alcudia, ¿no? Bueno, el Palacio de Altamira. En la Altamira. Altamira, pero hemos estado antes en la Alcudia. Es el yacimiento. Sí, sí. Pero, ¿de cuándo es esto? ¿Cómo vivían los romanos aquí o los que fueran? Quiero decir, la reflexión que tenemos que hacer es que los espacios no están congelados en el tiempo nunca. Entonces, esto es una fortaleza que se origina en el siglo X y que luego tiene reformas del XI, del XII, hasta la actualidad. Entonces, cuando es lógico que pregunten, ¿cómo vivían? ¿Qué estáis haciendo? Sí. Pero lo que estamos haciendo es, en el caso del proyecto en el que estamos trabajando nosotros, entender que la historia deja unas huellas que se distribuyen en el tiempo y de la misma manera que aquí hay muchas épocas juntas en un mismo espacio. Nosotros lo que hacemos es, como si fuéramos campesinos de la historia, hacer el protagonista toda la historia en su conjunto. Por tanto, ahora mismo sabemos cómo vivieron los últimos habitantes de la ciudad en el siglo VIII. Tendemos a pensar que la historia es de compartimentos estancos y no. En absoluto. Uno se une con otro, cambia la época, pero no acaban unos y llegan otros, sino que se funden, claro. Es que ese es quizá el reto que nosotros nos planteamos cuando empezamos a trabajar en la Alcudia. Parece mentira, pero la Alcudia es un yacimiento muy conocido, ya lo hemos dicho, con unas joyas, con muchísimos tesoros, aunque el tesoro que tiene fundamental es el conocimiento que genera, pero tiene también muchos clichés y tiene una imagen que tiende a calar en la población, y es que la historia es como una especie de tarta, de pastel, en el que las capas de chocolate, de nata, se van sucediendo unas con otras, y entonces pues una capa es la romana, la otra es la visigoda, la otra es la islámica, la otra es la del neolítico, y no es así nunca en absoluto, como este edificio claro. No congela el tiempo. Vamos a hablar, también están con nosotros dos especialistas que nos han contado cosas, que nos han guiado por ese yacimiento, especialista en el mundo de las termas, Jaime Molina, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Especialista en la señora que manda aquí, la dama de Elche, Alberto Rorrio. Muy buenas, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches. Digo la señora que manda aquí porque, por un lado es injusto porque existen muchas evidencias, pero es lo más conocido en toda España y en todo el mundo, ¿no? Sí, sin duda. Claro. Digamos, es de las piezas arqueológicas más significativas, digamos, de la protohistoria de la península ibérica y seguramente de Europa, claro. 1897, el año que he dicho, uh-huh, que se encontró de forma, se puede decir que casual. Porque no se buscaba eso, no era una excavación, era simplemente pues un trabajo que se estaba haciendo en el lugar y de repente apareció pues algo que ha generado historia totalmente. Sí, y ese es uno de los problemas, que como aparece de una forma casual y no tiene un contexto de aparición, a la hora de fecharla, a la hora de aportar información sobre el contexto, no tanto de uso, que ya hemos comentado que sería funerario, sino de amortización, pues incluso en ese nivel se generan discusiones, es decir, la dama es del siglo IV, del siglo V, bueno, pues al final es un tema estilístico, claro, porque no tenemos el contexto, que los arqueólogos necesitamos tener esos elementos pues para poder aportar los datos concretos, para situar las piezas en la historia y a partir de ahí hacer interpretaciones. Estamos acostumbrados a ver la imagen de la dama de Elche sin pintar, pero sabemos que era polícroma y que era muy vistosa, colorida, muy vistosa para la gente que podía ver a la dama de Elche en el pasado. Sí, y además es que las esculturas eran así, eso lo sabemos ahora. Creo que esta semana se publicaban los datos de la dama de Baza, ¿no? Donde sabemos que utilizaban el azul egipcio para los tonos azules, incluso las joyas estañaban, o sea, se utilizaba estaño, es decir, que efectivamente, esa idea del busto con el color de la piedra, pues evidentemente no es real, ¿no? Antes estábamos comentando cuando hacíamos la visita, porque la dama de Baza se la ve perfectamente, está entera, se la ve como una posición sentada. En el caso de la dama de Elche se especula mucho qué posición tendría, que en principio no sería un busto y entonces se especula como que estuviese de pie o estuviese sentada. Un poco por todo este tiempo que se lleva investigando, ¿hay más unión en una opción o en otra o sigue la cosa así? Yo creo que es un tema difícil. Bueno, yo no he estudiado directamente la pieza, o sea, que en ese sentido, pues, bueno, la he visto, pero no la he tocado, digamos, ¿no? Pero hay yacimiento de la Alcudia en el museo, hay una copia del monte de la original, sí, la más importante copia que existe, y no solamente eso, sino que fue el lugar en el que se encontró. El problema es que es tan excepcional que, bueno, pues que la, es decir, no tenemos un dato, es decir, suficientemente significativo. Podría ser una dama sedente, podría serlo, pero bueno, pues dado su carácter excepcional, también podría ser un busto, ¿no? No hay argumentos, parece que la hornacina es muy pequeña, en fin, que otras tienen la hornacina más grande, pero bueno, insisto, el dato es el que tenemos una representación de un personaje femenino, un personaje femenino con unos tocados característicos, que por ejemplo dentro de los rodetes se ven unas volutas, unas que son elementos que denotan el carácter sagrado, por ejemplo, de ese personaje, que seguramente no está representando a nadie en concreto, porque el retrato es un fenómeno posterior, por lo tanto estás hablando de una divinidad seguramente, y bueno, pues a partir de ahí, si formaba parte de un elemento más completo o no, pues es muy difícil de determinar con los datos que tenemos por ese carácter único. En cualquier caso, cuando se amortiza, es decir, cuando se esconde, parece que se esconde únicamente ese elemento, es decir, que ya estaría modificado, ¿no? La cultura íbera era una cultura en donde había una creencia muy fuerte en los dioses, en las personas, aparentemente por alma, por lo que fuera, superiores. Sí, bueno, todos los datos nos apuntan a eso, es decir, como toda sociedad histórica o prehistórica, es decir, el más allá estaba presente y bueno, pues lo tenemos en toda una serie de ritos, de mitos. Bueno, yo creo que la escultura o los vasos, digamos, de la Alcudia son un fiel reflejo de todo esto, ¿no? Son mitos, leyendas que eran conocidos por esta sociedad, de lo comentábamos, ese fenómeno de heroización del lobo, ¿no? Con un individuo que está luchando, tirando de la lengua, ¿no? Que es una cosa que la encontramos en otros ritos de otras culturas, ¿no? Y que evidentemente nos estarían hablando de todo ese mundo mítico que nosotros no, hemos perdido ya, pero es que ellos veían incluso el paisaje, cuando veían una montaña, cuando veían un espacio, claro, nosotros vemos un cerro, ellos vendían, es decir, un paisaje pues mítico, donde residían las divinidades, y todo eso se ha perdido porque no escribían, digamos, pero no escribían ese tipo de relatos, ¿no? ¿Se puede decir que en aquella época se potenciaba mucho el guerrero, estás hablando del héroe, del mito. Sí. Era como que el hombre era un poco el que mandaba, el que dirigía y tal. Y yo creo que ahí es donde nos descuadra un poco el tema de, por ejemplo, la dama de Baza, o en el caso que nos ocupa, la dama de Elche. Porque era como que los guerreros eran los que incluso les daban a lo mejor que dirigieran ciertas cosas por lo que ellos conseguían, no porque por herencia, sino que se potenciaba mucho esa figura, ¿no? Si tú eras alguien que eras valiente, que estabas en esa zona, en el pueblo, pues era como que todos te tenían, te potenciaban. Y claro, que por ejemplo en la cultura íbera hubiera, yo no sé si es divinidad, si es diosa, o es incluso especulábamos como una posible gobernante o algo así, se potenciara de alguna forma esa figura femenina, es si lo ponemos en su época, yo no sé, que a mí me gustaría que opináis los tres, ¿qué es lo que vosotros más o menos pensáis que podría llegar a ser? Porque en otras sociedades, en otros pueblos, los hombres son los importantes, en cambio, en la zona de Elche, la cultura íbera, es la mujer, y en la zona también de Baza resulta que también le dan esa relevancia a la mujer. ¿Por qué? Bueno, no sé, quiero decir, yo creo que hasta hace poco había lecturas quizás excesivamente vinculadas al mundo masculino, y ahora, bueno, pues cada vez empieza a haber lecturas más abiertas donde la presencia de la mujer en el mundo ibérico cada vez tiene un peso, digamos, mayor. Bueno, divinidades masculinas y femeninas las hay, en fin, normalmente la pareja masculina suele tener su representante, su equivalente en el mundo femenino, el mundo fenicio tenemos a Tanit, en fin, que después está presente en la Alcudia, y bueno, yo creo que el papel de la mujer es relevante dentro de la sociedad protohistórica. Bueno, por decirte, en el mundo ibérico frente a otros ámbitos, el problema es que en el mundo ibérico tenemos iconografía que nos permite conocer el papel de la mujer en el mundo céltico, pues no tenemos esas evidencias, tenemos los ajuares, y en los ajuares sobre todo el peso militar es evidente, y después son sociedades de corte aristocrático, donde evidentemente el guerrero tiene un valor relevante, entre otras cosas, por su papel en la sociedad como bueno, elemento de control y de poder, ¿no? Y el uso de las armas como elemento emblemático, pero yo creo que la mujer evidentemente tendría su papel, y desde luego la mujer aristócrata, desde luego, sin duda, ¿no? Y las representaciones de divinidades femeninas tan claras, que además remontan a la prehistoria con las diosas madre, etcétera, que está presente desde los no neolítico más antiguo, y me atrevería a decir desde el paleolítico, ¿no? Porque nos decía Sonia hace tan solo un momento, Jaime, nos decía Sonia que la historia no son compartimentos estancos. Ahí en el yacimiento de Alcudia existen vestigios y restos de la edad de bronce, de la época íbera, de la época romana, pero eso no significa que acabe uno y empiece el otro, sino que todos los pueblos de la antigüedad, en cada una de las épocas, unos han sucedido a otros, pero no les han ocupado. Y han reconvertido y han reaprovechado, claro, lo que se sabía y lo que hacían ya, ¿no? Y los materiales de, en realidad, nosotros llamamos a la cultura anterior, pero en realidad hay un continuo. Las personas siguen, mueren, pero sus hijos. Entonces hay que romper esa idea estanca de que son culturas distintas. Llegan poderes distintos, no matan a las personas, y las personas se van adaptando. Y eso es lo que estudiamos nosotros. Un yacimiento ofrece monumentos, restos, que tiene un valor histórico, económico incluso, pero sobre todo nos da información. Y hay que poner el acento en que es un yacimiento de gestión universitaria que tiene un objetivo fundamental que acabará en los manuales, en los libros de texto de nuestros hijos, y que servirá para formar nuevos arqueólogos en nuestra oferta educativa, etcétera. Tiene un valor que va más allá del monumento, que es muy importante, lógicamente. Nos va a comentar y le vamos a preguntar a Sonia Gutiérrez ahora un poco sobre esa forma de vida. Hemos visto el yacimiento, hemos estado en lo que eran los cimientos de las viviendas y de los lugares importantes de esas culturas que existieron ahí. ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran aquellas personas? Bueno, podemos imaginar que en cada contexto social hay unos elementos comunes y hay unos elementos diferentes. Y somos, como ha dicho Jaime, lo que somos por la suma, nunca por la diferencia, desde el propio nombre del yacimiento, que es curioso que nadie se pregunte por qué se llama la Alcudia y no Iliki. Pues Alcudia en árabe significa cerro, la colina de restos superpuestos. ¿Cómo vivían? Pues por lo que nosotros hemos podido encontrar en este sector, cada sector es diferente, claro. Es un sector, como habéis dicho, entre domos. Una domus, para que me entiendan los que están aquí, es una casa aristocrática, una casa de cierto nivel en la ciudad romana. Nosotros empezamos a excavar entre dos supuestas casas romanas, esperando que íbamos a encontrar las casas romanas. Bueno, pues de momento hemos encontrado los restos del siglo VIII, los restos, efectivamente, de unas casas romanas bajo imperiales del siglo IV, y unos restos anteriores de la época colonial. Y una de las cosas que más llama la atención es, más que cómo vivían ahora mismo, cómo la ciudad se devora a sí misma y se crece a sí misma. Es decir, la Alcudia es un yacimiento particularmente interesante y complejo, porque los que vivieron sobre los anteriores, encima de los anteriores, dentro de los anteriores, expoliaron, construyeron, volvieron a construir y hicieron grandes espacios. Entonces, de momento, pues sabemos, no conocemos las casas enteras, conocemos espacios parciales, pero podemos imaginar, desde luego, tenemos que recrear de esa tarta los pequeños bocaditos que nos han quedado. Pero esos datos, esos pequeños indicios nos indican que no eran tan diferentes a nuestra forma de vivir, que claro, que hay miles de años de diferencia, pero no eran tan distintos. Hay una base parecida entre esas culturas, la romana, por ejemplo, y la nuestra, ¿no? Hombre, por supuesto, porque evidentemente los espacios, siempre hay espacios sociales, espacios residenciales, siempre hay ricos y pobres. No es lo mismo excavar la casa de un rico que la casa de un pobre, ¿verdad? Pero entonces ahora tampoco. Exactamente. Sí, sí. Entonces, sí, claro, hay, por ejemplo, la idea de los patios, los espacios viales, pero también hay muchas diferencias, porque la manera de relacionarse, el papel de la mujer, el papel de la sociedad... Ahí quería llegar yo. Ya lo sabía yo, veía yo ahí a Silvia con ganas. No, pero fíjate, es que los datos que te pueden aportar esos diferentes épocas, ¿no? Claro, independientemente, creo que habéis llegado en donde estáis excavando, aunque tenéis que seguir excavando en algún momento dado, porque nos decíais que el trabajo de los arqueólogos es muy importante, pero claro, es lento, porque primero es localizar, luego excavar, cuidar, restaurar, catalogar, y entonces, claro, por eso decíamos, hay no sé cuantísimas hectáreas, tenéis un 10%, y creo que has llegado al siglo I. Al siglo I, llevamos 2 metros... Sí, es que es un poco, a mí me gusta mucho hacer la broma de Forrest Gump, que todos ustedes la verían, ¿no? Esto, claro. La arqueología es como una caja de bombones, nunca sabe qué te va a encontrar. ¿Piensas que si seguís excavando vais a seguir encontrando? Absolutamente seguro, o sea, damos un salto hacia atrás en el pasado, pero ahora mismo tenemos evidencias de que debajo de los niveles de casas, estamos trabajando nosotros en un barrio, en un sector residencial de la ciudad, no en un sector público, parece. Entonces, las casas, digamos, que hemos documentado del siglo I, por debajo tienen un edificio importante que debe de ser republicano. Eso se ve. Y luego hay material que va arrastrándose de fondo desde la edad del bronce, al menos hemos encontrado. Y con el tema de las mujeres, que tú en varias ocasiones has estado durante la visita diciendo, si yo lo que tengo es el sueño de convertirme en la dama de Elche en algún momento dado. Sí, no, bueno, no. Hacer un poco como ese pequeño homenaje. Entonces, ¿se sabe? Comentaba antes Alberto, la mujer socialmente, no sé si a través de lo que hay restos arqueológicos que tú has ido mirando y a través de todas las investigaciones que habéis realizado, si tenía algún papel un poquito más relevante en la sociedad o comparándolo un poco con la época romana. Vamos a ver, es que quizá no haya que plantearlo tanto en esos términos como en una reflexión. El papel de la mujer ha sido siempre importante en la sociedad romana, fundamentalmente importante, y tenemos muchas evidencias femeninas. Yo creo que la pobre dama de Elche está cansada de ser un símbolo y de ser el único referente. Por ejemplo, claro, hemos encontrado muchísimas representaciones romanas de mujeres, elementos que indican formas de peinarse, de vestir, de hacer. Y el papel en la sociedad ibérica, hemos de suponer que si la dama es una representación de rango y género, sea diosa o sea aristócrata, está representando en una sociedad aristocrática un papel. Pero las mujeres romanas tenían una vida pública importante y las mujeres en Al-Ándalus también. Y, por supuesto, el resto de la vida que ya no fue urbana del Che, pues las mujeres del campo del Che han trabajado mucho con ellos, al lado de ellos, entonces pues claro que ha habido un juego y supongo que la prehistoria. Antes Sonia nos hablaba de la diferencia entre las clases altas y las clases trabajadoras, las diferencias entre ricos y pobres. Los ricos iban bastante, bastante, que hay muchas en la Alcudia, termas. Jaime, se han investigado y conocéis mucho el mundo de las termas, que vienen a ser algo así como los spas antiguos. Sí, los spas y verdaderos centros sociales, donde sí, se juntaban para, no solo... Para todos, para evidentemente, todo. Pero los ricos se relacionan más con los ricos y los pobres con los por pobres. Supuesto. Eso pasaba entonces en el mundo romano y pasa ahora, y siempre sí ha pasado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que las termas públicas tiene una vocación más para el conjunto de la ciudadanía. Sí. Los ricos solían tener también balnea, que se llaman, son baños privados donde se juntarían, pero serían estos grandes espacios, porque además las termas de la Alcudia, los dos conjuntos son bastante grandes, nos indican que habría una potente población bulliciosa que se juntaría en estos espacios para tomar el baño en turnos por sexos, y las mujeres, por supuesto, también hacían uso de esos espacios, donde se desarrolla además actividades deportivas, actividades económicas, y por supuesto en el centro el baño y la higiene. Bueno, hay un pedazo de piscina tremenda que ya habéis excavado, que vamos, que más de uno querría tener una piscina privada de esas dimensiones. Sí, absolutamente. Una de las Atatio, de las piscinas de época romana más grandes que se conservan en la península ibérica, que nos dan la idea de cómo funcionaba, porque al fin y al cabo se trata de un circuito en el que se pasa de una sala caliente, una templada, una fría, porque además si no te mareas de la alta temperatura, y te dabas un baño y volvías a iniciar el ciclo del baño. Y en esas termas, ¿qué tipo de relaciones establecían la gente? ¿Se dirimía un poco lo que era el futuro de la vida de cada persona, de cada sociedad, de cada gente, de cada clase? Pues ahí tenemos parte de la información por las fuentes escritas, claro, de lo que claro pasa en Roma. Y desde luego sabemos que había estancias separadas donde se cerraban negocios. Había espacios importantísimos donde se hacía, pero ya no un deporte, sino que se hacía ejercicios físicos, y por lo tanto el tipo de relación va mucho más allá del estricto ámbito de la higiene. Sí. Por eso, ¿era como un campo de fútbol o un campo de golf? Era en cierto modo, ¿no? Sí, o un casino. O sí. Era un enorme centro social en el que, claro, también por clases sociales, sí, sí, sí, se establecían todo tipo de relaciones. Y hay otras zonas que están por excavar, que decías tú que tenéis más o menos por el georradar localizadas, que era donde se reunía la gente y comían y tenían ahí también, incluso también otra zona para hacer deporte y todas esas cosas. Sí, porque es muy interesante concebir la urbe romana, porque la ciudad era con todo su territorio, pero la urbe como un conjunto de elementos, por supuesto había casas, pero había un conjunto de elementos con vocación pública que estaban vinculadas a todo este tipo de actividades, no solo para los ciudadanos del ámbito local, sino hay que tener en cuenta que es una colonia que articula la relación con un territorio enorme. Estamos entre Cartago Nova y Valencia como grandes ciudades, aunque hay muchas más ciudades en el entorno. Entonces, estos macroespacios nos están indicando la capitalidad y la importancia que tiene el núcleo. una importancia que también tenía mucha en la vida de las personas, el hecho de que las termas lo mostraban en cierto modo, la utilización de los recursos acuíferos, pero sobre todo que existiera una canalización, que existiera la estructura interna de una ciudad para que llegara, en este caso, el agua a todos los sitios y, por supuesto, también a las termas, pero también a las casas. La utilización del agua ha sido muy importante en lo que se ha descubierto ahí. Pues para época romana, yo creo que el agua, y en esta zona se podrá descubrir, es un elemento absolutamente capital, porque no solo llegaba el agua a la ciudad, sino que hay pruebas de la utilización del agua en ámbitos del regadío. Y luego otra cosa, que ojalá algún día se pueda llevar a los visitantes, porque luego el agua hay que evacuarla. Claro. Y lo que sí que hemos descubierto es una red de cloacas impresionante, en la que no se entra de pie, pero sigue gateando, que está conservada de una forma fantástica. De hecho, las cloacas son uno de los ámbitos mejor utilizados hasta hoy en día. En Roma siguen funcionando. Y las de la Alcudia, aunque están en algunos tramos, lógicamente bajo tierra, cuando llueve y se nos llena la piscina, es un poco curioso que se vacía sola, porque la red de desagües sigue funcionando. Qué bueno. De hace miles de años. De hace, ya sí. Sabemos dónde, claro, se va a meter la próxima vez que venga el chef Fernando Rueda. Ah, sí. ahí va a encontrar el destino. El agua ha sido muy importante. Lo hemos conocido siempre en el mundo romano, los acueductos. Bueno, pero eso no es una excepción. Eso es una norma que se sigue en el mundo romano. Sí, sí. El agua es fundamental. Lógicamente en estas ciudades, porque aquí buena parte de la población vivía en el campo, sí. Lógicamente son sociedades agrícolas pero también comerciales, pero para que puedan surgir estas grandes ciudades romanas, porque esta es una gran ciudad romana, tienes que tener un sistema de abastecimiento no solo de agua, de alimentos, claro. De materiales constructivos, etcétera. Por lo tanto, estamos. Hay que entender de otra forma la articulación de esa ciudad, por cierto, con un puerto que tienen, que en la vecina Santa Pola, y por lo tanto una situación muy, muy, muy curiosa y muy compleja, por cierto, que esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Tendemos a simplificar, pero es apasionante ver cómo cada vez que tenemos más información se complica más la cosa, pero tenemos nuevos ámbitos en los que investigar, en los que, todo hay que decirlo, divertirnos, porque la investigación es divertida, y donde se despierta la curiosidad. Si se despierta en nosotros, podremos despertarla en los turistas, en los visitantes, en todo el mundo. Y hablando de curiosidad, antes comentábamos con Sonia en la visita, cómo símbolos y muchos grabados de cerámicas y de la cultura íbera ha inspirado a artistas, a pintores, incluso como Picasso. Uh-huh. Y tú me comentabas el caso de uno de los vasos que se ha prestado la Fundación Botín y que se ve claramente cómo coges y haces la comparativa y parece real, ¿no? Que se ha inspirado, porque hay mucho mito ahí. No es mito. Ahora mismo hay una exposición en la Fundación Batín sobre Picasso Ibero y está demostrado que él tiene conocimiento no solo de la dama, sino de todas las manifestaciones de arte ibérico temprano, e influyen, le impactan mucho, como el arte africano también, las señoritas de Aviñón y demás. Y genera una recepción, porque a fin de cuentas también dialogamos con las imágenes del pasado, desde el presente, y las construimos, las transformamos, y o sea, da un impacto. Que Picasso, digamos, se inspiró un poco en lo que reflejaban los íberos, pero con conocimiento. Creo que llegó a tener incluso unos votos que luego dio, porque procedían de un... En fin, había ahí una historia que igual debería de investigar nuestro experto en espías, ¿no? Pero es conocido, sí. Que es una historia que además nos demuestra como el gran artista del siglo XX de nuestro país, Picasso, gran pintor, tuvo una influencia directa de alguien de hace muchos siglos, claro, de los íberos, y él reflejó mucho en sus obras, hay muchas influencias, y una de ellas era la íbera. Claro, porque es el momento de las vanguardias, del arte primitivo, de las fórmulas puras. Sí, sí. Entonces, la expresividad de estas figuras, las miradas, esta manera de dialogar, no tiene que ver con el arte academicista, que era lo que estaban en ese momento derribando. Una cosa, Alberto, por ejemplo, si se consiguiera dar con alguna zona de necrópolis, y yo no sé en qué estado estarían los restos, ¿se podría intentar sacar o averiguar más información sobre la cultura íbera? Porque antes estábamos comentando que la Dama de Elche se encontró en un sitio donde a lo mejor no correspondía porque no era la necrópolis, pero tú imagínate, ya no la, bueno, la Dama de Elche o no la Dama de Elche, o cualquier otro resto, en una necrópolis donde hay bastantes vestigios, igual que hay restos de humanos, pues igual de cerámica, de algún medallón, lo que sea. Si dierais con eso, sería también algo tremendo. Hombre, para un arqueólogo, encontrar una necrópolis es un elemento de calidad, en el sentido de que es un espacio cultural, donde vamos a encontrar concentrado, digamos, por un lado, en una selección de materiales, eso tiene sus problemas, pero al mismo tiempo, bueno, nos da una información. Seleccionada por parte de esa sociedad, uh-huh. Y de alguna forma, bueno, pues quizá refleja peor que una excavación de una vivienda, ¿no? Como se vivía, ¿no? Tendríamos los restos humanos, no podríamos hacer ADN porque son cremaciones, pero sí podríamos hacer, en fin, otro tipo de estudios, por ejemplo, de dietas, para saber, por ejemplo, qué comían. Podríamos saber si hay fauna o no hay fauna en las tumbas, o nos hablaría de los rituales de comensalidad. Podríamos ver los tipos de vasos, qué roturas o qué, en fin, aparte de las relaciones de procedencia, pues si hay cerámicas griegas, si no la hay, es decir, nos estaría dando muchísima información que, bueno, pues que el lamentablemente no tenemos. El trabajo del arqueólogo, del investigador histórico, es en cierto modo algo parecido a ser un detective, sí, de la historia, a con una pequeña pieza del pasado intentar saber mucho sobre la gente que tuvo esa pieza. Sí, sin duda. En fin, nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, en el relleno de la muralla, pues cuando estábamos ya preparando la restauración, en la parte interior de la muralla nos ha aparecido un pequeño amuleto, bueno, pues el amuleto lo hemos limpiado, es un amuleto de hueso, con una representación de Tanit, y que, bueno, que aparece siempre en contextos normalmente funerarios, en este caso no, pero sí rituales, y asociado pues a un elemento protector y demás, con lo cual nos está diciendo, hombre, puede ser que se le cayera al obrero que estaba construyendo la muralla, en fin, pero teniendo en cuenta que no hay ningún otro resto, más bien lo que nos está diciendo es, o sea, no que podemos no reconstruir, claro, podemos reconstruir, ¿no?, cómo pensar que ese objeto minúsculo, ¿no?, porque es un objeto muy pequeño, ¿no?, pues alguien, digamos, decidió depositarlo allí, pues por un elemento protector de esa muralla, y bueno, pues 2500 años después, pues hemos llegado nosotros y hemos tenido la fortuna de encontrarlo, y con eso, bueno, pues sacar unas conclusiones que, bueno, que tienen una cierta trascendencia. Muchísima trascendencia, porque gracias a eso nos estamos enterando de cómo eran ellos. No eran solamente unos personajes que estaban hace 2000, 1000, 2000, 3000, 4000 años, sino que vivían, sentían, adoraban, rezaban. Bueno, pues vivían como nosotros. Lo que nos comentabas hace tan solo un instante, saber, por ejemplo, si tenían mascotas, que era importante, si tenían animales, y eso qué significaba en la vida de ellos. Claro, es decir, vamos a decir, todo esto nos está dando información. Bueno, mascotas a mí no me consta. No me consta. Fauna, la fauna, la zona. Perros, claro. En fin, sí tenían animales domésticos y tal, pero la idea de mascota, es decir, no sé si exactamente. Es muy reciente, decir, ¿no? Quizá es un elemento más reciente. Claro. ¿No? Pero sí podemos saber el tipo de cabaña ganadera, claro, que tenían. Es decir, toda esa información es la que nosotros normalmente recopilamos, ¿no? Y antes hablaba de los rituales funerarios. Claro, los iberos quemaban, los cadáveres, digamos, de los adultos, y los depositaban en interior de urnas, pero los neonatos, los perinatales, los inhumaban. Y en nuestra zona hemos encontrado tres pequeños, vamos, neonatos recién nacidos, inhumados, metidos dentro de una urna, tapado con una tapadera y enterrado debajo del suelo de las casas. Y ese es un ritual que en esta zona, pues a partir del siglo IX se desarrolla, y dentro de esa idea de Sonia que comentaba, ¿no?, de esa tradición, de esa continuidad, pues los tenemos en Peña Negra, tenemos un caso del siglo IX, y tenemos varios casos del siglo III en la Alcudia del Che, ¿no? Y antes, Y antes también comentabas del ritual este que hay de los jóvenes cuando se supone que quieren hacer ese acto de valor, uh-huh. que había en uno de los vasos que hemos visto, se veía la imagen y tú lo comparabas con algo que también se ha encontrado en la zona sur. Sí, eso era, yo estuve en un congreso hace tiempo y entonces hay una tradición, alguien presentó un congreso de etnografía, ¿no? Presentó pues una tradición asturiana, de la zona de Asturias, un cuento, ¿no? De un joven que va al, sale al bosque y entonces tiene que demostrar el valor y tal, y lo que hace es que lo demuestra matando un lobo. ¿Y cómo lo va a matar de una forma tan heroica? Pues cogiéndole la lengua y estrangulándolo. Claro, yo cuando me contaron aquello, yo rápidamente dije, bueno, es que esto, que aquí es una tradición popular y que seguramente de origen céltico, en esa zona, uh-huh. lo tenemos representado en un vaso de la Alcudia, que nos está diciendo exactamente eso. Creo que es una forma de demostrar el valor bastante notable, ¿no? Sino que alguien se atreva, ¿no? a coger al lobo que abre la boca y estrangularle tirando de la lengua, ¿eh? Y quiero decir que esas conexiones están ahí y, bueno, y son presentes en diferentes culturas y no solamente en el ámbito ibérico. Una cosa que habéis comentado, es decir, lo de la continuidad y discontinuidades que decíais, claro, está claro que la cultura ibérica hunde sus raíces en el mundo anterior, pero en esta zona hay una situación muy singular, es decir, en el siglo VII y el siglo VI hay una serie de núcleos, la Fonteta en Guardamar, uh-huh. la ciudad fenicia, Peñanegra, que estuvimos visitándolo hace 2 años en Crevillén, que mañana seguramente hablaremos de ello, y todo eso colapsa. Entonces, a finales del siglo VI, en torno al 520, todo eso desaparece. Sí. Evidentemente esa gente no desaparece por completo, aunque a veces en prehistoria, en mundo argárico, de repente se disuelve y esa gente, quienes llegan a esas zonas después, no son los mismos necesariamente. Aquí parece que sí, porque hay elementos de continuidad, esos infantiles, es decir, esos elementos, ¿no? Pero que te quiere decir que también esos procesos de ruptura están presentes y, desde luego, quienes vivían en la Fonteta, pues yo creo que tenemos, no sé, una treintena de cerámicas griegas, y quienes surgen en ese momento claramente ya tienen unas vinculaciones culturales, es decir, aunque seguramente el hombre de a pie o la mujer de a pie fueran los hijos de los otros que vivían en esas mismas zonas, el mundo ha cambiado y ya, desde luego, la situación es completamente diferente, ¿no? ¿Y a qué explicación le dais en esa ruptura? Porque a lo mejor lo que tú dices, la forma de vivir o las personas que vienen a esas zonas tienen una forma de vivir que directamente les absorben y les intentan, pues un poco como los romanos, ¿no? Cuando vinieron dicen, vale, yo intento un poco asumir o integrar, pero ahora mismo tenéis que vivir como yo os estoy diciendo, una cosa así. No, aquí da la sensación que son grupos indígenas, es decir, o sea, que no hay un aporte externo como puede ser con época cartaginesa o en época romana. Lo que sí parece es que los juegos de poder del Mediterráneo, que los estamos conociendo, es decir, por los enfrentamientos entre griegos, cartagineses, pues todo eso seguramente llega a la península ibérica de alguna forma. ¿Por qué desaparecen estas ciudades? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que en el siglo VI se fortifican. Y bueno, pues hay terremotos, en la Fonteta seguramente esos episodios sísmicos deben de afectar, claramente tenemos presencia de puntas de flecha asociadas a estos yacimientos, que la flecha, el arco y la flecha es el elemento esencial de asalto a estos espacios. Pero claro, arqueológicamente es muy difícil, no tenemos fotos fijas, es decir, esas cosas de encontrar como en Valencia un grupo de cadáveres y uno de ellos empalado y tal, que eso es terrible para el que le pasó y buenísimo para el arqueólogo porque nos permite fosilizar esos episodios, en arqueología son mucho más difíciles. Está claro que estos sitios se abandonan, pero no vemos la gente por allí sacrificada ni nada por el estilo. Y cuando eso desaparece, el núcleo urbano que va a aparecer en esta zona es la Alcudia. Y eso es muy importante. En la Alcudia precisamente hemos visto que se producen investigaciones y descubrimientos desde hace muchísimo tiempo, pero hace 25 años llega Sonia, la Universidad de Alicante, y cambia la historia de la investigación arqueológica de la Alcudia y cambia, es un antes y un después. Sí, yo creo que hay que destacar el esfuerzo, el tremendo esfuerzo que se ha hecho. Bueno, la Universidad de Alicante, como hemos dicho, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, en poner en una dimensión científica importante, pero también en transferir a la sociedad algo que es conocimiento, que es no necesariamente continuidad, como hemos dicho, no es que seamos los herederos, pero sí somos los que tenemos que tratar. Claro, sí, porque tenemos, pero no hay los que tener mismos, papel, quiero decir, ¿no? No, de la misma manera que hace unos años, claro, parecía que la gente venía por oleadas y se morían. Sí. Y, tampoco somos los mismos que en el Neolítico, ni somos los mismos que en época ibérica construyeron la dama, pero sí somos quienes tenemos la obligación de reflejar todos esos pasados en una historia construida, científica, racional, en una explicación coherente, y eso compete a la universidad, que es además la universidad de todos, es la universidad de la provincia, de los territorios colindantes, junto con nuestra otra universidad cercana. Evidentemente es imposible predecir el futuro, es imposible saber lo que puede ocurrir mañana, pero las investigaciones que estáis haciendo hoy seguramente van a determinar mucho qué puede pasar en el futuro. ¿En qué proyectos está ahora mismo la Alcudia? Bueno, ahora mismo está como os ha dicho Javier, se hizo un plan director, que es una herramienta de gestión para planificar cómo se ha de transformar, y se está intentando también cambiar los paradigmas anteriores y comprender, por ejemplo, pues por romper una lanza más allá de del mundo ibérico, comprender la ciudad romana tardía, que está siendo quizá la revolución, comprender la ciudad romana, la propia ciudad romana, comprender el pasado después de su desaparición y formar estudiantes, formar presente a través de conocer el pasado. Ha estado con nosotros en esa visita a la Alcudia, el yacimiento de la Alcudia, en donde está toda la historia del ser humano. Lo vais a escuchar mucho en la siguiente hora de programa. Juan José Tesoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué has visto, qué has sentido en ese sitio? Que es la historia, toda nuestra historia, el pasado nuestro. Bueno, yo creo que aparte de que nos lo han explicado magníficamente, que hemos podido tener esa experiencia inmersiva de visitar prácticamente como si fuera una máquina del tiempo unas termas, a mí lo que me impresiona mucho es que quizás el mundo ibero es uno de los grandes desconocidos y que creo que hay que reivindicar bastante más. Igual que hay otra serie de culturas, como por ejemplo que están rodeadas de un cierto aura, no sé si mágica o misteriosa, pues hablamos siempre de los celtas, hablamos por ejemplo incluso de los etruscos, ¿no?, que podría ser un cierto equivalente al mundo ibero. En cambio, la proyección internacional que tiene el mundo ibero es, yo creo que es muy corta, a pesar de todo el legado que tiene, de todo lo que yo creo que destila y que apunta. Estamos hablando, yo creo, que de una civilización o de una cultura que tiene una riqueza excepcional, que por lo menos debía tener un imaginario realmente descomunal, y sin embargo no somos capaces de captar porque no tienen voz propia. Hablan los otros, no hablan ellos mismos, ¿no? Y eso es una cuestión que a ver si somos capaces de transmitirlo también desde los medios de comunicación. Luego vamos a hablar más contigo sobre los ibéreos, sobre muchas otras cosas, en una edición especial en el Círculo Secreto que tenemos esta noche. Hemos tenido una edición especial de una especie de tertulia histórica sobre el yacimiento que está contando todo lo que fue el pasado del ser humano. Han estado con nosotros investigadores como Jaime Molina, muy buenas, muchas gracias. Muchas gracias. Alberto Lorrio, especialista en mil cosas en la Dama de Elche. Bueno, con la Dama de Elche es la que menos, sí, creo. Sí, pero hemos hablado mucho y hemos tenido también, muy presente, evidentemente. También. Y Sonia Gutiérrez, que también ha estado con nosotros hablándonos hoy sobre muchas cosas y sobre el estilo de vida de aquella gente. Sonia, gracias. A vosotros. Un aplauso. Las noticias en la actualidad, nos ponemos al tanto en Onda Cero de todo lo que está pasando y después continuamos. Queda todavía programa por delante. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos, continuamos en este lugar, el Palacio de Altamira, el MAE, en Elche. Estamos de cara al público en un programa especial de La Rosa de los Vientos, que ha comenzado a las 12:30 y que nos lleva hasta las 4 de la madrugada. Ahora mismo son las 3:06. Una hora de programa en la que tenemos todavía... Con Javier Sevillano nos va a contar algunas leyendas de Elche, nos va a contar algo muy interesante sobre el mundo de las creencias, los cultos, los héroes, los mitos y los grupos actuales de los íberos, de adoradores incluso de la Dama de Elche. Nos lo va a contar Juanjo Sánchez Oro y vamos a tener Eureka con Mado Martínez. Antes de ir con todo ello, vamos con las últimas pistas y los últimos datos en referencia al concurso de esta noche, al concurso que os ha presentado al personaje oculto de esta madrugada. Datos, últimas referencias y resolución al concurso que nos ofrece Silvia, que está sola. Bueno, yo creo que no descubro nada, si digo que claro, que las tres son estupendas escritoras, que además tienen miriadas de seguidores y también muchísimos lectores y que siempre están deseando, pues qué, pues una nueva novela suya. Por ejemplo, Mónica Carrillo. Bueno, pues nuestra especial madrina de hoy compagina la escritura con el periodismo, presenta junto a Matías Prat el informativo Noticias de Fin de Semana en Antena 3 y hasta el momento ha escrito 4 novelas, siendo la última La vida desnuda en 2020. Elizabeth Benavent, pues ella nació en Gandía, es la más joven. Sus mayores éxitos literarios han sido Con nombres de mujer, el año pasado además su saga dedicada a las andanzas de Valeria y sus amigas se convirtió también en una serie de bastante éxito en Netflix y ya está preparando la segunda temporada. Por tanto, si no es Mónica ni Elizabeth, solo queda la alicantina Matilde Asensi, como muchos de nuestros oyentes pues han adivinado. Ella es la más veterana, periodista como Mónica Carrillo, voraz lectora como sus compañeras escritoras, y Matilde resulta que abandonó el periodismo por un trabajo, que dice, mira, yo el periodismo me está quitando muchísimo tiempo, así que voy a hacer una oposición, entonces consiguió otro trabajo que le daba más tiempo y se puso a escribir, y esa era su pasión, y encantada. Se puede decir que cuando publicó El último catón entró a formar parte de los nombres estelares de la literatura, y ella, eso sí, procura publicar una novela cada año para tener contentos a sus ávidos lectores. Ahora está la cosa un poquito más tranquilita, pero tiene una espinita guardada. ¿Y cuál es? Pues que aunque le han tentado mucho las productoras de televisión y de cine para hacer una película, ella dice que no va a ceder su libro a cualquier precio. Entonces, o que lo hace muy bien, muy bien, muy bien, o que no lo da. Así que bueno, pues nada, así está el tema. Y esperemos a ver si al final pues llegan a ese acuerdo y la cosa se soluciona. Así que, ¿quién será el ganador o ganadora de esta noche? Pues lo hizo en Twitter y es R.G. Rowling. Así que R.G. Rowling, te damos la enhorabuena por haber ganado nuestro concurso y tienes que enviarnos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección. Además, pone en su avatar, o como le queramos llamar, en su nick, @aguantando. Como nosotros que somos, bueno, nosotros no, y la nuestros gente oyentes que están aquí aguantando. Que todavía algunos están aguantando a las 13 y 10 minutos, están aquí en este Palacio en Altamira viendo La Rosa de los Vientos, haciéndonos compañía. Hablábamos, ya no está con nosotros porque se ha ido corriendo Fernando Rueda, hablando de los... Bueno, está por ahí. Y los cambios de personalidad, de utilizar el nombre, y se reía ahora Juan José Tesoro, que está a mi lado, se reía porque se encendía mi teléfono, y es un tipo, es alguien, entiendo que es un tipo, porque dice, mi mujer ha dicho que quiere comprar la bicicleta que acabas de poner a la venta. Yo no puedo hacer ninguna bicicleta a la venta. Vamos, es que yo no tengo bicicleta, ¿cómo la voy a poner a la venta, no? O sea, alguien ha decidido eso, ¿no? Que, y me manda las fotos y dice, mándame las fotos. Y digo, jolín, que estoy haciendo un programa de radio. ¿Cómo se lo cuento al tío que me ha suplantado la personalidad por uno que vende una bicicleta. Mado Martínez, muy buenas. A mí me suplantaron la personalidad. ¿Ah, sí? Lo estaba contando antes a Juanjo. Y claro, uno se vuelve indefenso ante sí, eso, sí, era, ¿no? era una porque, chica... Y puede ser una cosa sin importancia, como lo de la bicicleta. Seguramente es un error, ¿no? Pero puede ser una cosa importante también. Sí, claro. Se dedicó a seguir mis redes sociales durante muchísimo tiempo, claro. a saber con quién iba, qué fotos había, qué personas eran, mis amigos. Robó toda una serie de fotos y se dedicó a subir a redes sociales perfiles para ligarse a otras chicas con mi fotografía. Contándoles mi vida. Pues sí, este fin de semana he estado con mi amigo Xavi, con no sé quién, con no sé cuántos. Y yo me enteré porque una de las víctimas de esta chica, y ahora sabréis por qué eran víctimas, vivía en Alicante. Y era amiga de otra amiga mía que vivía también en Alicante. O sea, los datos que daban en esa personalidad falsa eran datos más o menos reales. Sí, eran datos reales. Y entonces esta chica las manipulaba, hablaba con ellas por teléfono, las enamoraba, cogía a sus víctimas muy bien. Y en el momento de quedar con ellas, cuando ya las tenía un poco al límite, nunca aparecía. Sí, sí, o lo hacía dos o tres veces. Y en una de estas, esta chica estaba llorando en el portal porque no había aparecido. Y al lado suyo había otra chica que le dijo, pero ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Y entonces le contó lo que le pasaba y le enseñó la foto en el teléfono de la chica. Y que además, no sé qué le dijo. Dijo, pero si esta la conozco yo, que es... Y claro, dijo, menuda cabrona, tal, perdón, de la mesa. Y me pensando llamó, que eras pensando tú. Que era yo. Y me llamó a mí por teléfono inmediatamente. Y entonces me dijo que cómo yo podía haber hecho eso, que tan malvada, que no sé qué, que no sé cuántos. Y yo le juré y le perjuré que no era yo y no se lo creía. No se lo creía, ni ella ni la otra. Y le dije, por favor, pásame con ella por teléfono, por favor. Y me la pasó. Y empezamos a hablar. Y entonces ella enseguida, en cuanto oyó mi voz... Dijo, no, dijo, no eres tú. No. Entonces yo no hacía radio ni nada, hace muchos años de esto. Y me dijo, no eres tú. Y sospecho que era una persona de la que nunca yo logré averiguar su identidad, que ya había intentado acercarse a mí, o sea, se había obsesionado de alguna manera conmigo, haciéndose pasar por otras personas. Y como yo descubrí siempre en todo momento que era un fraude, pues lo que se hizo, vengó. Sí, se vengó. Pero vamos, que se vengó de mí, ¿no? Porque a quien desgració, de verdad es que tenía un carácter manipulador. No os quiero contar la historia porque hay otras víctimas, personas... Porque eran víctimas. Sí, era mala persona. Sí. Era mala persona. Jolines, todos podemos ser víctima de algún personaje así que se cruce en nuestra vida... Por algún motivo, pues se suplantan nuestra personalidad y puede ser, como el caso que nos has contado, puede ser una circunstancia grave porque intenta hacer daño utilizando a otra persona, ¿no? No, pero es verdad que, fíjate, antes cuando estábamos en el Hotel Huerto del Cura, que estábamos allí cenando y comentaba a Sonia que le gustaba la radio, que está ilusionada porque es una de las cosas que le hubiese gustado y tal. Y claro, es verdad que muchísima gente... es como que mitifica a la persona que está al otro lado del micrófono, sobre todo antes que no había tanta oportunidad, a lo mejor de las redes sociales, de ver imágenes y tal. Y mucha gente se ha enamorado de personas, de voces, y se ha llegado a obsesionar pensando incluso dicho... que según hablabas, te estaban enviando mensajes y que se lo estabas diciendo a ellos directamente. Hace poco tuve un caso de acoso a mí personal, claro, de una chica que me oía en las redes sociales y que me empezó a mandar emails de muy buen talante. Yo nunca le respondí. Y esos emails de qué cercana eres, porque te escuchan en la radio y en realidad estamos en las casas de las personas. Nosotros nunca los vemos. Sí, sí, sí. Derivaron a una serie de amenazas al final. Y por la noche, con todo lo que implica... Hay un dicho que dice algo así como, si te enamoras de la voz de que te habla en la radio, no lo conozcas. Sí, era como... O sea, porque se te cae el mundo al suelo, si me conocen a mí, pues indiscutible. Sí, tenía otra, era no sé qué, no te acerques a la emisora, como dicen. Sí. Si la voz de la radio te enamora... No te acerques a la emisora. Sí. Además, siempre te lo dices. Ah, pues no me esperaba que tuvieras esa cara. ¿Qué quieres decir? Uy, pues qué delgada. Pues qué no sé qué. Bueno, tremendo. Sí. O al revés, qué gorda. En esta hora de La Rosa de los Vientos vamos a tener Eureka con Mado Martínez y Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Las 3:16 en minutos continuamos en La Rosa de los Vientos. Cero. La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Ahora sí, Juanjo, buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar del mundo de hace unos cuantos miles de años. Ese mundo de creencias era muy diferente al nuestro. Cuando se habla de héroes, de dioses, de mitos, ¿existían igual esos dioses, esos héroes, esos mitos? ¿O eran más fuertes todavía que en el tiempo actual? Bueno, yo creo que también hasta cierto punto eran parecidos a los nuestros superhéroes, ¿no? Sí. La forma que tenemos ahora mismo de sustituir a esos héroes clásicos es a través de todo lo que es, y además que cada vez copan más la cinematografía, ¿no? Los nuevos superhéroes. Es cierto que se mueven en un territorio, en una época, que es una especie como de eterno presente, porque uh-huh. se mueven en una etapa que no está definida temporalmente, y que también tiene como ciertos visos de eternidad. Es decir, parece que siempre estuvo ahí, sí. aunque con los dioses y con los héroes suele pasar algo, que es lo mismo que le pasa al amor. El amor es eterno mientras dura, y los dioses y los héroes son eternos mientras duran. Llega un momento en que dejan de durar y desaparecen, ¿no? Lo que no quita que luego también haya como cierta revitalización y luego puedan tener segundas vidas, ¿no? Hemos hablado mucho esta noche del mundo íbero, o del mundo ibero, no sé cuál es exactamente cómo hay que decirlo. Me han dicho que es que valen las dos formas. Valen las dos, pues... Siempre que lo pronuncie sin H, te cualquiera. Vale, Juanjo. Juanjo tiene un humor, aunque no lo conozcáis, pero Juanjo tiene un humor fantástico y de una rapidez y una agilidad mental. A mí me hace muchísima envidia cuando... Porque no tengo amigos. No tengo amigos y alguna cosa tenía que desarrollar. Sigue diciendo cosas así. Bueno, Juanjo... En la antigüedad se veía mucho ese mundo, el íbero, Iberia, se veía como era el final de la Tierra para ellos, porque era el mundo que ellos conocían, y todos los mitos, como por ejemplo la Atlántida, comienzan cuando se piensa y se imagina que ahí donde se acaba el mundo, ahí, en ese lugar, pueden ocurrir cosas extraordinarias. Sí, a mí hay un... Y puede ser la puerta a un mundo desconocido, como la Atlántida. Sí, sí, a mí hay un periodo de la época del mundo antiguo, que es justamente cuando la península ibérica está por descubrir. Entonces, a mí siempre me gusta compararlo a la impresión que causó a Occidente el descubrimiento de América, uh-huh. que enseguida fue poblado por monstruos, por mitos, es decir, pues se buscaba el Dorado, se buscaban las siete ciudades de Cíbola, se buscaba Paititi, de pronto se hablaba de que allí podían estar las Amazonas. Entonces se convirtió en una especie como un planeta nuevo, y como digo, se empezó a rellenar con un imaginario muy, muy espectacular. La península ibérica era... El punto más extremo del mundo conocido en el Mediterráneo, era la parte occidental de Occidente. Y entonces ocurrió lo mismo, era un territorio durante mucho tiempo desconocido, aquí había, sí, determinadas culturas indígenas, pero para griegos y para fenicios era un lugar, como digo, absolutamente mágico. Y es cierto que seguramente ya encerraba algunas connotaciones simbólicas de época muy antigua, porque por ejemplo si nos vamos a los megalitos, que son bastante anteriores en el tiempo, si nos vamos a los dólmenes, nos vamos a los cronlets, cada vez que se han ido haciendo estudios arqueoastronómicos, se ha demostrado que la gran mayoría de ellos tienen una orientación este-oeste. Uh-huh. Dado que estamos hablando en su mayoría de monumentos funerarios, estaba claro que la península ibérica se utilizaba como una especie de puente o de puerta hacia el más allá. Y eso es lo que van a reflejar determinados textos griegos, determinados mitos griegos, que van a entender que la península ibérica es una especie como de puerta al Hades, que sería el submundo donde van a residir las almas de los mortales, pero que también aquí va a estar pues la isla de los bienaventurados, van a estar los parques elíseos, que es justamente... donde iban también los inmortales, donde iban también los héroes, ¿no? Entonces, es una, como digo, una especie de geografía mágica que, como no se conoce bien, se rellena a través de una serie de mitos, y entre ellos también, como tú dices, el de la Atlántida, uh-huh. porque de la Atlántida siempre se suele decir que, bueno, que es una gran isla que está en el Atlántico, que está más allá de las columnas de Hércules. Justamente el propio hecho de las propias columnas de Hércules es un añadido también simbólico que está diciendo que ahí hay un mundo, hay una puerta que te lleva a otro nivel y que además sirve para separar como dos continentes. Pero la Atlántida, la historia, si tú la lees en Platón, te dice que no solamente era una civilización que alcanzó un altísimo grado intelectual, sino que además sus pobladores invadieron la península ibérica y estuvieron extendiéndose por todo el sur de Europa hasta llegar a Atenas y luchar con los atenienses. O sea que forma parte, como digo, de una geografía mágica que ahora, evidentemente, ya la hemos perdido porque la conocemos, pero que en su momento fue absolutamente fascinante y absolutamente cautivadora para el mundo griego. Un mundo que pensó que aquí había algo extraordinario. Se ha dicho en muchas ocasiones, se han producido descubrimientos en ese sentido que nos indican que en la península ibérica pudo estar el nacimiento del mito o lo que en el mito se consideró la Atlántida. Que tiene mucho que ver con la época, pues la época de la que tanto estamos hablando hoy esta noche. Sí, aquí se consideraba que, como te digo, y de hecho, por ejemplo, aparece en la Odisea, aparece que por aquí viene Ulises, se considera que hay una serie de puertas que acceden a ese submundo, que, por ejemplo, la geografía del más allá de los griegos es relativamente compleja, sí. Porque se habla del Hades genéricamente, pero luego el Hades, ese submundo, ese mundo subterráneo lleno de oscuridad, tenía diferentes áreas. Pues sí. Estaba el Tártaro, donde estaban los condenados, donde realmente recibían un castigo. Mm. Eran una serie de personajes, se suponía que ahí vivían, por ejemplo, los titanes, que en una época anterior se habían rebelado contra los dioses. Entonces ahí tenían, digamos, su celda y padecían una serie de sufrimientos. Pero como digo, también estaban esas islas de los bienaventurados, estaban también esos parques elíseos donde estaban los héroes y los inmortales que de alguna forma por sus actos o por su condición habían recibido el premio de vivir allí en un lugar donde reinaba la ambrosía, ¿no? Que era una especie como de sustancia de la que, o de bebida de la que se alimentaban los dioses. Pero luego también tenías el propio Hades, que era para el resto, para las personas comunes y corrientes, porque la idea del alma en el mundo griego es una idea que no está todavía tan consolidada como luego va a venir después. Ahí va a influir mucho el tema de la filosofía y de los cultos mistéricos. Allí más o menos, y es lo que nos reflejan las fuentes, por ejemplo, de Homero, lo que nos dicen es que la persona cuando se muere se convierte en una sombra, una sombra que prácticamente se va degradando, y que lo que hace es vagar por ese submundo, que es un mundo oscuro, es un mundo frío, y que realmente no es exactamente un doble psicológico de la persona viva. Sí. Sino que, como te digo, es una especie de vestigio muy muy negro, ¿no? Se define siempre con unos tintes muy negros, hasta el punto de que cuando determinados personajes de la literatura griega se tienen que poner en contacto con ese mundo de las sombras, necesitan insuflarle a ese espíritu sangre. Como si fuera una especie de fluido vital que de alguna forma les vuelva a la vida y puedan permitir una comunicación. Porque si no, poco a poco se van olvidando de sí mismos. Y cada vez se van diluyendo, se van disolviendo en esa oscuridad. Entonces es un panorama que no tiene nada que ver con lo que luego va a ser el propio mundo griego, que sí que va a empezar incluso a cambiar de lo que los muertos vayan a ese submundo, empiecen a irse como almas más luminosas hacia las estrellas, ¿no? Sí. Eso va a cambiar después, pero en este momento estamos en esa situación, y una de las puertas para poder acceder a ese submundo, tanto al Tártaro, como digo, tanto a ese lugar de los bienaventurados, tanto también a este Hades más oscuro, justamente sería la península ibérica, sería ese punto más occidental de Occidente. ¿Y es toda la península? Bueno, a ver, ellos manejaban una idea muy muy nebulosa, igual que ocurre con América. ¿Mm? Es decir, tampoco se tienen claramente cuáles son las formas, o si tú buscas el Dorado, pues te lo ubican... O sea, un poco como ahora nosotros en Canarias San Borondón, una cosa así. Exacto, o como por ejemplo luego, si vamos ya a culturas más de norte, más célticas, no con una base más céltica, tienes Avalon. ¿No? Entonces, funciona lo mismo. Lo importante es que estamos en Occidente, y que Occidente se considera que después hay un gran océano donde hay unas puertas, hay un umbral hacia un más allá. Y aquí va a haber una serie de seres, de criaturas monstruosas, aquí se supone también. A ver, aquí siempre trabajamos con diferentes versiones, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estaría la Medusa. La península ibérica, y ahora también hay muchas criaturas monstruosas. Monstruosas por todas partes, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pero es lo digo, hay una serie de pobladores, de criaturas monstruosas, de seres mitológicos, de seres también legendarios. O sea, aquí nosotros tenemos dos una especie de realeza sacra, que no se sabe muy bien de dónde procede, si tenía realmente una base real o no, que ha dado pie a, si conocéis, que todos conocéis, la figura Sánchez Dragó, su libro Gargoris y Abidis, una historia mágica de España, que ya en el propio título ya empieza mal, porque no es Gargoris y Abidis, es Gargoris y Abis. Pero bueno, ya ya empezó mal. Pero bueno, y ahora ya no te digo dónde está. Ahora ya está en otro nivel, ¿no? Está ya en el premio. Bueno, está con los monstruos. Está ya, sí, se ha venido arriba o abajo, no sé dónde está. Pero lo curioso, y además es para mí fue un libro de cabecera en su época, ¿eh? Que me lo llevé de camino de Santiago, de la España mágica. Pero justamente estos dos personajes, Gargoris es una especie de rey que tiene a su hijo, Abis, a partir de una relación incestuosa con su hija, y trata de matarlo, porque siente un poco ese pecado que ha cometido, ¿no? Esa especie de acto impuro, y sin embargo, por una serie de circunstancias, ese hijo siempre sobrevive. Va a ser amamantado por una cervatilla, es decir, no consigue finalmente acabar con él. Así que finalmente también el propio padre entiende que ese hijo de alguna forma está marcado por la excelencia, por la divinidad, y entonces va a cederle el reino. Lo que va a ocurrir ahí es que Abis se va a convertir en uno de los grandes gobernantes de la península, va a formar un reino muy sofisticado, va a transmitir la agricultura y va a enseñar a los seres humanos, a sus compatriotas, les va a enseñar a alimentarse del propio trabajo que ellos realizan, a través, como digo, de las técnicas agrícolas, va a hacer también la separación entre la aristocracia y el pueblo, o sea, va a establecer una serie de jerarquías, y va a introducir también el mundo urbano. Entonces, ¿qué nos está comentando este relato? Pues seguramente el paso de la naturaleza a la cultura. Tenemos en el relato más o menos vienen a decir que Abis lo que hace es que no quiere que los demás vivan como a él le ha tocado vivir. Él tuvo que vivir para superar un poco la persecución de su padre. Tuvo que vivir semisalvaje, como decimos, entre determinados animales que la amamantaban, le cuidaban. Y de alguna forma él, cuando ya se convierte en gobernante, no quiere que los demás pasen por eso. Uh-huh. Pero en el trasfondo seguramente está esa tensión que aparece en muchos mitos clásicos. También en Abel y Caín aparece una lucha entre pastores y agricultores y tal. Aquí seguramente también. Bueno, pues esa realeza sagrada es un mito que se sitúa claramente en la península ibérica. Hay una cosa que me comentabas, estamos en Elche, hemos hablado mucho de la Elche, me comentabas ahora mismo, no dejes de darme paso para hablar de un culto que ha nacido extraño con la Dama de Elche, un culto actual, mistérico, pero un poco sectario, ¿no? Sí, a ver. O extraño, vamos claro, a llamar extraño. Un grupo, ¿no? Comentaba que, bueno, pues las deidades, como digo, son eternas mientras duran. Hay un montón de deidades que, en principio, parece que como que ya no se cuenta con ellas, pues hablamos de los dioses egipcios, los dioses celtas. Fíjate incluso en el mundo ibérico que ni siquiera sabemos exactamente en qué creían, porque no tenemos fuentes propias, el idioma ibérico. El íbero no sabemos realmente, no se ha traducido, entonces lo que tenemos son la visión de los otros y cómo asimilan determinadas creencias a las creencias de los griegos o de los romanos. O sea, realmente están hablando de los íberos, pero están hablando realmente de ellos mismos, ¿no? De los romanos y de los griegos. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que creían y no sabemos, por supuesto, si la Dama de Elche era una sacerdotisa, era una dama de la aristocracia local o era una auténtica divinidad. Lo que ocurre es que la Dama de Elche ha tenido diferentes vidas. Pues la vida original, no sabemos lo que fue hace cientos de años. La época en la que vivió esa especie de exilio en Francia y todo lo que hubo detrás de las negociaciones para volver a traerla aquí a España. Y ahora está teniendo una nueva vida dentro de un determinado grupo de personas en esto que es estas nuevas corrientes de espiritualidad. Hay una especie de revival de todo lo que es el neopaganismo y hay pues nuevos cultos a Odín, nuevos cultos célticos. Incluso hay algunos que están tratando de volver a la vida pues a los grandes dioses Isis y Osiris, ¿no? Ese tipo de cultos. Y hay un grupo muy concreto que yo he tenido contacto con varios de sus miembros y he asistido a conferencias, que es un grupo cátaro. Es un grupo liderado por un personaje que se llama Juan de Sangrial, es un ruso. Este es un personaje que además está ahora mismo prácticamente ciego, se dedica también es músico, pero se supone que tiene una serie de mensajes revelados a través de los cuales se escribe muchísimos libros y se pone en contacto con lo que él denomina algo así como la gran diosa cósmica. Dentro de esa gran diosa cósmica, él dice que una de las revelaciones o de las epifanías, de las manifestaciones de esta gran diosa cósmica que se ha dado a lo largo de la historia sería la Dama de Elche. Y unen esta figura de la Dama de Elche con el culto mariano. Porque también lo relacionan con Garabandal y con Medjugorje. Es decir, ellos consideran... Joder, es cacao, ¿no? Bueno, y te meten a los reptilianos. Que también. Los... Aquí cabe todo. ¿Y los Illuminati no...? Aquí no se desperdicia nada, Bruno. Aquí hay que... están las cosas que no puedes desperdiciar nada. Madre mía. Entonces, sí, ellos lo que manejan es una cosmogonía brutal, donde creen en extraterrestres, creen en diferentes civilizaciones cósmicas, con diferentes planos de manifestación. No están teniendo mucho éxito, pero sobre todo por una razón, y es que ellos se denominan cátaros, aunque realmente no se parecen en nada a lo que son los cátaros medievales, que era una herejía, ¿no?, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que se dio en el sur de Francia en torno al siglo XII, siglo XIII, y que fue perseguida hasta la extinción. Y ellos, claro, han cogido de los cátaros el voto de castidad. Entonces, por eso digo que no tienen demasiado éxito. Y entonces ellos defienden... ¿No se reproducen? Defienden, también les condena. Entonces, ellos defienden un voto de castidad estricto, sí. Y luego hacen el líder, Juan de Sangrial, como digo, creo que era ruso, ucraniano, pero reside en Cataluña. Y hacen reuniones periódicas, una especie de convenciones todos los años en un lugar de Barcelona, creo que es. Yo estaba a punto de ir un año, al final no fui. ¿Qué dices? No por la castidad, sino por curiosidad. Y entonces, realmente es... ellos manejan, como te digo, una cosmogonía que es muy interesante en el sentido de que a mí me gusta ver cómo se están introduciendo, cómo se crean estas narrativas así religiosas. Pero es como una nueva religión lo que ofrecen. Ellos, además, están cogiendo el monopolio. ¿Cuáles son sus mandamientos? Ellos lo que buscan es que tú a través de la castidad alcances un nuevo estado de espiritualidad y al final entres como en comunión con esa gran diosa cósmica. Con la dama del Che. Entonces, la gran diosa cósmica, hay un como una lucha... Pobre mujer, de verdad. Hay como una gran lucha cósmica entre el bien y el mal. O sea, es una forma de justificar que no te quiera nadie. Bueno, ¿no? pero ellos de momento, bueno, de hecho en Valencia estuvieron no hace mucho tiempo montando un grupo. Ellos están intentando instalarse, sí. En Madrid yo entré en contacto con ellos porque vendían libros directamente a la salida de una estación de metro. Y a partir de ahí, bueno, yo estuve hablando con ellos, fui, como digo, a conferencias y tal. Entonces tratan de introducirse. En Valencia hubo un pequeño grupo que no tengo amigos, que te lo digo en serio, pero tengo un problema. ¿Cuántos miembros se supone que son? No, pues no son muchas. No son muchos miembros. No son muchos. Así empezaron los terraplanistas, ¿eh? Claro. No me fío. Están montando pequeños grupos, es decir, ellos hacen reuniones de muy muy de fraternidad, donde hacen reuniones de tienen canales de YouTube, se pueden ver en YouTube conferencias largas sobre el tema, y luego lo que hacen son reuniones de confraternidad y donde cada uno lleva comida, entonces luego se dedican a hacer una serie de danzas y de oraciones y de ejercicios espirituales para, como te digo, alcanzar esa especie de excelencia espiritual que en un momento dado les permita conectar con la gran madre cósmica. Yo creo que si les llevamos al yacimiento de Alcudia, les damos un panetón y enseguida vuelven al mundo real. Y mira que Juanjo me ha pedido, despídeme pronto, que mañana me quiero ir pronto a primera hora a comprar la ropa y a comprar cosas al centro comercial, que está aquí muy cerquita de Elche, el centro comercial Aljub. O sea que... Y dátiles. Bueno, mucho, y absolutamente todo, que se puede comprar ahí. Sí. Así que, Juanjo, te aplaude Elche. Los héroes, estos sí que son unos héroes. Los que están aguantando. Seguimos, las 3:34. Gracias. La rosa de los vientos. En Onda Cero. Eureka. ¿Cuál es el último precio de la bicicleta? Me sigue diciendo ahora las hay 3:35. Esto va a ser grave y preocupante, Tour de Francia. Sí. Ganador de Tour de Francia. Madre mía, me sigue preguntando cuál es el último precio de la bicicleta. Bueno, Eureka, Cómodo Martínez, Emado, buenas de nuevo. Buenas noches, de nuevo. Vamos a hablar ahora, primero, cuéntanos un poquito... Un momento, Primero, sí, dos momentos, los que quieras. Saludo a mis acosadores, que sé que me están escuchando porque son masocas, sí. Y me escuchan para luego acusarme, así que os quiero a todos, acosadores que me estáis escuchando, cariños míos. Y segundo, Silvia, ¿cómo te puedes beber eso? O sea, el director de Onda Cero de Elche me acaba de dar ahí en la trastienda nuestra un chute así. Y estoy, es una bebida energética de esas, un diazepam. Pero pregunta, ¿a qué hora? Nada, hace nada. Y claro, mira, él perdón, José Luis, que es un amor, y Juan Carlos, me dijeron, ¿hay algo especial? Y yo no me acordaba de nada. Y de repente digo, sí, un Monster. Y se empezaron, que nadie se lo tome, por favor. Se empezaron a reír de mí. Y entonces, claro, cuando me lo han traído ahora a las 3, digo, no, a las 3 no me lo tomo yo, digo, porque entonces nada, digo, yo como mucho me lo tomo a las 2. Entonces lo voy a guardar para mañana. Tú haberme preguntado a mí, que yo ya tengo experiencia. Estoy, estas horas no son horas estoy de tomar un Monster. Efervescente. Y ayer ya no dormí. O sea, que si alguien tiene algo así, que me lo pase luego. A esta hora lo que tiene que hacerse es escuchar o La Rosa de los Vientos o hacer lo que todos queremos hacer hasta ahora. ¿Por qué no me he bebido un zumo de granada? No, ahí, ahí. Ah, bueno, cuéntanos. ¿Por qué no me he bebido un zumo de granada? Cuéntanos, ¿por qué tienes eso? De hecho, me voy a tomar un traguito de zumo de naranja. De granada. Granada, es que es... yo me lo mezclo con naranjas. Que es la fruta, la granada. ¿Por qué esa actualidad y por qué tiene que ver con Eureka esta noche? Pues porque vamos a hablar de la granada. Y la gente pensará, ¿y por qué va a hablar Mado de la granada en Elche, que me dijisteis? Mado, en Eureka podías hablar de algo relacionado a ciencia, ¿no? Elche. Y yo pensé, ostras, pues yo hace unos años escribí un reportaje sobre las granadas en la revista, muy interesante, y en concreto sobre la variedad Mollar de Elche, que es muy desconocida, pero Elche tiene algo más que dama de Elche y palmeras. Tiene granadas. Y la verdad es que, bueno, ¿por qué he traído estos botecitos? Pues porque precisamente este botecito, aquí hay 4 granadas exprimidas, extracción directa, y pone precisamente zumo de granada exprimido ecológico 100%, variedad Mollar Elche. Ah, eso es importante, denominación claro, de origen de Elche. Y bueno, vamos a empezar por la palabra mágica, a ver si la sabemos decir. ¿Cuál? Punicalagina. Ajá. Punicalagina. Propiedades, bueno, de la punicalagina. Claro, la granada se llama Punica granatum, ¿no? Es el nombre científico. Pero ah, vale. Punicalagina es la palabra mágica. Punica, yo me quedo con punica. Venga. Por resumir. Vale, pues la palabra mágica. Porque es lo que contiene la granada y lo que la hace especial. Y porque la punicalagina solo se encuentra en la granada. Casi exclusivamente. O sea, está en un árbol de África, otro malasio, otro que tú no has visto en tu vida, yo tampoco, no lo he visto nunca, pero de lo que sí me he hartado de ver son granados. Granados en la finca de mi padre, granados en la huerta alicantina, granados en todo el Vinalopó, granados en el corazón de la tierra, de la huerta de Europa. Y casi toda es granada Mollar Elche. Y es muy interesante lo que vamos a hablar. Porque esta punicalagina, ¿qué es? Es un macroantioxidante a lo bestia. A lo bestia. Estudios de la Universidad Miguel Hernández han constatado que es 3 veces más antioxidante que el té verde, que ya es decir, y que incluso el vino de reserva. Y con esto de la típica copita de vino al día, que es muy buena, que tómate una copita de vino al día a partir de los 40, que sí, que tal, no es verdad. El alcohol no es bueno en ninguna medida para tomar el revestrarol que tendríamos que, del que nos tendríamos que beneficiar para ese poder tan antioxidante y supuestamente beneficioso para el corazón. No habría garrafas de vino suficiente en el mundo. Y, de hecho, existen estudios, el más reciente, un metaestudio de 200 estudios oncológicos que demuestran que cualquier consumo de alcohol, por mínimo y moderado que sea, sí, incluso incluida la típica y consabida copita de vino al día, produce cáncer de boca, de mama, de esófago, entre otros, aparte de las maldades que le produce a nuestro hígado. Entonces, ¿por qué no tomamos vino, o sea, este vino, esto que se sospecha que fue el vino de la última cena Granada, en la Biblia sí. de Jesucristo, ¿no? Ah, sí, era sí, ese. Sí, se sospecha que seguramente era zumo de Granada, en realidad, o Granada fermentada, que también lo hacían mucho los egipcios, que también tiene ese sabor, ese amargor, ¿no? Ese sabor típico de las Granadas. Bien, pues bien podríamos tomarlo porque tiene unas propiedades y unos beneficios increíbles. Empezando por sus propiedades y beneficios anticancerígenos principalmente. Tiene muchos otros beneficios también a nivel cardiovascular, pero sin duda alguna es en el campo oncológico donde más potencial está demostrando y donde más estudios se están llevando ahora mismo, en concreto con estas punicalaginas, porque tiene muchas propiedades y beneficios, no solamente a la hora de prevenir el cáncer, sino también en el tratamiento. Wow. Sobresale especialmente en el cáncer de próstata, que es la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón, que es en el que, bueno, pues lamentablemente tenemos una de las primeras causas de muerte. Y los estudios demuestran que la granada podría ser un gran aliado en el tratamiento del cáncer de próstata. Dicho tratamiento, no solamente prevención, debido a su poder para inhibir el crecimiento de las células tumorales e inducir, atención, la muerte de las mismas. Pero me he traído aquí, fíjate, una chuletita de estudios muy interesantes con todo esto, porque respecto al cáncer de mama se han hecho ensayos con zumo de granada fermentado, que es el doble de veces más poderoso que el recién exprimido, como este de extracción directa, y aceite de granada. Y se ha demostrado que bueno, es eficaz a la hora de impedir la proliferación de ciertas líneas tumorales en el cáncer de mama. ¿Pero cómo te lo tienes que tomar? Como fermentado lo han probado y aceite de no, granada. Pero por ejemplo, dices, pues en el desayuno, entre medias. Esto lo han hecho con ensayos en clínicos. Uh-huh. No es que tú te lo tengas que... ¿Sabes? Ya sino que no es el tratamiento que ya se lo dan sí. al enfermo, sino que lo están haciendo y en y a veces no se lo dan al enfermo, a veces simplemente lo aplican también, como sabes, hay estudios que hacen en probeta, sí. pero este sí que lo han hecho. Y la granada también ha mostrado ser un gran aliado contra el cáncer de pulmón. Tenemos un estudio de la Universidad de Wisconsin que dice que el consumo oral inhibe el crecimiento y la angiogénesis del cáncer de pulmón. Y otro estudio bastante reciente, este es del año 2016, de firma china, que nos habla de sus propiedades como agente quimiopreventivo. Tampoco faltan estudios que nos hablan del potencial de la granada para prevenir e inhibir y tratar el cáncer de pulmón, y también están habiendo estudios muy, muy, muy prometedores de el uso de la granada en temas de cáncer de piel. Muy prometedores. Y me imagino que habrá más estudios, porque estas punicalaginas, ¿vale? Esa palabra mágica y difícil, realmente son no milagrosas, pero sí realmente fascinantes para los científicos que ahora mismo están prestando mucha atención y mucho interés en la variedad Mollar de Elche, que es la reina de las granadas. Y queréis saber por qué. ¿Por qué? ¿Vale? Me siento somos unos mandados, ¿Por qué? vale. Pues porque tiene unos controles de calidad realmente extraordinarios, porque pasa unos controles de calidad y porque la tierra en la que se cultiva se puede cultivar en cualquier otro lugar del mundo, pero nunca va a tener ni el sabor ni las propiedades de esta que se cultiva aquí en esta zona, y es una variedad cotizadísima, sobre todo en el extranjero. Y aquí en España tenemos la inmensa suerte de tener la granada variedad Mollar de Elche. Atención, que he traído algunos datos también de la Universidad Miguel Hernández, que por cierto, gracias a ellos y a sus estudios sabemos, entre otras cosas, que en su piel es donde se concentra la mayor cantidad de estos macro antioxidantes, 10 veces más que en los arilos rojos, esos zafiros rojos de la granada, este oro rojo. Y la variedad Mollar de Elche, como hemos dicho, puede cultivarse en otros lugares, pero la denominación de origen de aquí está amparada por 40 municipios de 3 comarcas del sur de Alicante, en las que se concentra, atención, el 70% de toda la producción nacional y es la principal productora a nivel europeo. El 60% de esa producción se exporta. ¿Vale? Y tenemos datos que apuntan, fijaos qué tristeza, que solo un 5% de la población en nuestro país la consume regularmente, porque desgraciadamente en este mundo de prisas, pues nadie se quiere detener a partir, a pelar, a desgranar esos arilos, y es realmente una tristeza, y porque mucha gente cuando acude al mercado pues no sabe distinguir cuál es la granada variedad Mollar de Elche. Pero de verdad, si podéis buscar la pegatinita, mejor que mejor, porque tiene su denominación de origen. Y yo además entrevisté hace años a Miguel Ángel Barrachina Carbonell, que es catedrático de la Universidad Miguel Hernández en el área de tecnología agroalimentaria, y me dio algunas recomendaciones. ¿Cuáles? Rápidamente. Rápidamente. Venga, rápidamente. Consumirla en temporada, sí, fresca, después en zumos. ¿Cuál es la temporada? La temporada noviembre, octubre, siempre es el otoño. Después en zumos, recomendaba, y por supuesto pues tenemos luego este tipo de complementos hechos a partir de piel de granada, que son realmente, bueno, pues que nos aportan esos bioactivos, y ahora que nadie se pase y se ponga a tomar megalitros de zumo de granada. Claro, que no se ni tanto ni tampoco. Evidentemente. Hay que beber agua, pero si te pasas te mueres también. Mado Martínez, Eureka, esto es el aplauso que te da Elche. Aplausos para Elche y para los siguientes. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Ahora vamos a conocer algo sobre el mundo de las leyendas. La Rosa de los Vientos. Sí, 47 minutos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, Javier. Noches aquí, buenas noches. El Granada Mollar es este. Bueno, el mundo de las leyendas en Elche, que también, sí, ha sido muy importante, ¿no? Sí, sí, os voy a contar una pequeña leyenda de Elche que mucha gente ya conocerá, pero para los que nuestros oyentes que no son de Elche, se la voy a contar, y también se la voy a recordar a muchos ilicitanos, a muchos de los que están ahí, que seguramente muchos o casi todos ya la conocerán, pero yo os la voy a contar. Mira, para poneros en situación, os voy a decir que hoy yo me encuentro muy cerquita de vosotros. Estoy exactamente en la Torre de la Calahorra. ¿Quién es ese? ¿Cómo? Claro, en la Torre de la Calahorra. Ah. Bueno, os cuento lo que es la Torre de la Calahorra. Vosotros estáis ahí en el patio, sí, de armas del Palacio de los Duques de Altamira, cuya, exacto, Torre del Homenaje, que tenéis ahí al ladito, en la época musulmana, pertenecía a la muralla musulmana, y que junto a la Torre de la Calahorra era una de las torres de esa vila murada que entonces era la ciudad musulmana que hoy es Elche. Bueno, la Torre de la Calahorra está ahí muy cerca de vosotros, como digo, y también tiene otros vestigios árabes muy cerquita, muy al lado, que como son, ahí estaban los baños árabes, que se pueden, todavía se conservan los vestigios bajo el convento de la Merced, y también estaba la mezquita principal de la ciudad árabe, que estaba donde hoy está construida la Basílica de Santa María. Junto a esta Torre de la Calahorra se encontraba la Puerta Lucentina. La Puerta Lucentina era la puerta que marcaba el camino hacia Alicante, que era uno de los caminos principales de esa vila murada. Esta torre era más alta de lo que es a día de hoy, y en el terremoto de 1829... pues digamos que mermó, ¿no? Y entonces, desde entonces es un poquito más baja. La Torre de la Calahorra es de fines del siglo XII o principios del siglo XIII. Se tiene noticia, la primera noticia es de 1249, creo recordar, cuando Jaume el Conqueridor pues ya hace referencia a ella cuando intenta la conquista de la ciudad musulmana para las tropas cristianas. Es una torre cuadrangular que está construida en con sillares en su basamento y en sus esquinas, y en los muros, pues digamos que está relleno, son muros de mampostería. Entre otras muchas cosas, albergó la logia masónica ilicitana, la número 149, y de hecho, todavía en los frescos de los techos y algunas pinturas del suelo todavía se pueden encontrar algunas de esas pinturas que hacen referencia al uso de sala masónica que fue en el pasado. Pero lo que nosotros vamos a hablar de la torre de la Calahorra de Elche, porque hay otra torre de la Calahorra en Córdoba, pero esta de la que hablamos en Elche, tiene que ver con un pirata, berberisco, con el pirata Bentraguel. El pirata Bentraguel, bueno, pues era un pirata berberisco que operaba por la zona y que tenía atemorizada toda esa zona de Levante. Y una de las zonas que tenía atemorizada, pues era la zona de Elche. Y concretamente, cada vez que por ahí hacía de las suyas, pues visitaba la ciudad de Elche para hacer acopio de sus robos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pirata corsario, al desembocar en Elche hacia 1370 aproximadamente, tal vez un poquito antes, un poquito después, no se sabe correctamente con la leyenda, en esta época fue cuando se descubrió la imagen de la Virgen de la Asunción allí en Elche. Bien, pues cuando ya había obtenido el botín en la ciudad de Elche y estaban llenando y los barcos para volver, pues él, digamos que estaba como adormecido en una mientras sus hombres estaban cargando el botín, y estaba adormecido. Había tomado el vino que ha dicho Mado que no hay que tomar, seguro. Casi seguramente. O el ron. Exactamente, ¿no? Exactamente. Estaba, bueno, pues estaban embarcando allí y él estaba descansando y medio adormecido en el puerto a la luz de la luna en una noche. Y entonces, entre las palmeras, en ese duermevela, divisó una bella figura que brillaba a la luz de la luna. Pues, por eso lo del vino, ¿no? Debe ser, sí. Bueno, cuenta la leyenda que comenzó a seguir a esa mujer, a esa imagen iluminada por la luna, que según iba acercándose a ella, desaparecía. Y volvía a aparecer unos metros más lejos, y él continuó persiguiéndola, hasta y fue caminando tras de ella kilómetros y kilómetros entre los palmerales que había todavía en aquella zona, y de los que quedan vestigios a día de hoy, como habéis hablado, ¿no? Entonces, bueno, lo que llegó hasta la población, a las cercanías de Elche, a donde ya habían llegado tropas cristianas para defenderla precisamente del ataque corsario. Y entonces cuando Bentraguel llegó allí a las puertas de Elche, pues lo que ocurre es que las tropas cristianas le apresaron. Él había dado previamente a salir del puerto persiguiendo a esta imagen de esta dama iluminada, había dado orden a sus hombres de partir cuando tuvieran cargado el botín, estuviera él o no estuviera, aunque sus hombres pues intentaron y le advirtieron del peligro que corría, porque los cristianos ya estaban defendiendo Elche, ¿no? Bueno, pues él, como decimos, fue apresado, fue conducido a la torre de la Calahorra, fue allí apaleado y en cierta manera fue protegido por un cura cristiano, porque el pueblo ilicitano, después de que él y sus hombres habían saqueado la ciudad, lo que querían era matarle directamente. Bueno, pues él lo que hizo allí, pasó noches y noches y días encerrado, y por las noches de luna, cuando más iluminaba la mazmorra en la que estaba, se le aparecía esa misma mujer. Y él sentía que, por desgracia de haberla perseguido, había acabado allí apresado. Bueno, lo que él hizo es que en una visita que tuvo de un amigo berberisco, pues le insistió este amigo en que aguantara todo lo que pudiera, porque las tropas berberiscas de su amigo, de su hermano Zeiss, estaban camino para rescatarle, ¿no? Pero aún así, Bentraguel declinó la ayuda y le pidió que soltase a un fraile que Bentraguel tenía encadenado en su casa de Orán, y le tenía encadenado a la puerta de su casa, le tenía encadenado como a un perro. Pero bueno, ¿y cuánto tiempo llevaba el pobre hombre ahí? Pues fíjate, llevaba años y años el pobre ahí. Entonces, cuando el cura regresó a tierras ilicitanas... Si es una leyenda o no, pero una tortura sí es, ¿no? Sí, en efecto. Cuando el cura regresó a tierras ilicitanas, quiso visitar a Bentraguel en la Torre de la Calahorra para charlar con él, agradecerle que al final le había liberado. Y lo que cuando acabó de hablar con él, le recomendó al cura que tenía apresado allí a Bentraguel que bautizara en la fe cristiana a Bentraguel. Ah. Que yo, evidentemente, Bentraguel era un infiel. ¿Y el berberisco lo quería o no? El berberisco Bentraguel sí lo quería. Porque de una forma u otra el cura liberado había intuido que Bentraguel sí quería bautizarse. Aquello fue un escándalo. Que estos curas liberados. Sí. Bueno, total, que al final fue bautizado días después en la cercanía de la ermita de San Sebastián, y allí se reunieron mudéjares y cristianos para asistir al acto de bautizo del corsario, fíjate. Ocurrió que cuando llegó a la pila bautismal, cuando llegó a la pila bautismal, alzó la vista y observó que la imagen de aquella mujer que le había conducido hasta su cautiverio era la de la Virgen de la Asunción, que había sido encontrada más o menos años antes. Y entonces, en ese momento, cuando Bentraguel comenzó a gritar lleno de júbilo por haber encontrado y haber haber descubierto que la Virgen de la Asunción fue la que le quiso purgar sus pecados y absolverle y reconducirle por la fe cristiana. Esta es la leyenda de las mil lunas del pirata Bentraguel. ¿Os ha gustado? Bentraguel es el... ¿Cómo? Que si te ha gustado. Ah. Que si os ha gustado. A ver, oyentes, ¿os ha gustado la leyenda? Sí, dicen que sí, Javier. Sí. Pues colorín no colorado. Sí. Colorín colorado, tachachín, lo que, tachachín. Lo que yo no sé si al berberisco le gustaría mucho. Diría, sí, me he vuelto cristiano, pero esto anda que no me lo has hecho pasar mal ni nada. Javier Sevillano, señales, hemos contado hoy con Javier una leyenda relacionada con este pirata, relacionada con Elche. Javier, muchas gracias y hasta mañana, que seguimos por aquí, ¿eh? Aunque bueno, yo mañana voy a estar al tanto de todo. Yo mañana voy a recorrerme todo Elche. Tengo muchas cosas que recorrerme. La Basílica, el Museo de la Festa, los baños árabes, la Plaza del Baix, el Raval, la Glorieta, el Museo Paleontológico, el Claustro de San José, el Puente de Tatata. Muchas cosas hay que ver en Elche. Muchas, muchas, muchas. Desde luego que sí, en Elche seguimos y mañana estamos. Mañana La Rosa de los Vientos es en Crevillente. Atención oyentes, a partir de las 12:30 y estamos hasta las 4:30 de la madrugada para toda España, pero en directo desde Elche con la gente de Crevillente. Estamos en el programa, estamos en La Rosa de los Vientos, de cara al público, como hoy, puertas abiertas hasta llenar aforo. Ahí estamos en Crevillente, mañana a partir de las 12:30 de la noche, hasta las 4:30 de la noche. En la Casa de Cultura. En la Casa de Cultura, José Candela Lledó. Eso vamos es. A estar ahí. Javier, mil gracias. Hasta mañana. Chao. A vosotros, chao. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos especial desde Elche. Insistimos, mañana a partir de las 12:30 de la madrugada, muy cerquita aquí, La Rosa de los Vientos en Crevillente. Muchas gracias, hasta entonces. Besitos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.